Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenos días, amigas, amigos, ¿cómo andan? Muy buenos días, Oscar, buenos días, Sergio. Buenos días. Buenos días para todos, buenos días, amigos galegos. Buenos días, buenos días, buen día, buen día. Buen día, güey. Difícil el galego. Yo entiendo bastante. Parece fácil, pero... pausado, lo entiendo bastante. Bueno, hoy es domingo 5 de diciembre del año 2020. Qué suerte que se termina, dirá más de uno, pero eso es relativo porque esto es circular. Qué rapidito se fue este año, ¿no? Sí. Bueno, hoy los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. Entre otras cosas, en unos minutos calculo que llega Teivo Teivainen, lo vamos a escuchar ahora, un finlandés que anda haciendo un trabajo sobre UPM, o más bien, también habla de Stora Enso Arauco, las pasteras neozelandesas. Hoy vamos a entrevistar también, es una sorpresa, Juan Antonio, buen día, a Nazmi Camargo. Usted sabe que hoy hablé de mañana, justamente, Sergio. Nazmi Camargo, diputada de Cabildo Abierto por el departamento de Rivera, mi vecina, a la derecha, por supuesto, en el Parlamento. De mi ciclo. Digo que hay que dejar de ser tan estúpido y votar gente buena. A veces uno, de repente, no es tan inteligente, pero después con los asesores eso se compensa. Pero hay que hacer el ojo para votar gente buena, porque está ahí el meollo del asunto. Bueno. Y hoy de mañana hacíamos... ¿Cuándo que hoy de mañana hacíamos referencia al consumo de magnesio? Al consumo de magnesio, que es tan importante para nuestro cuerpo y para nuestra mente, de 6 a 7. Hoy arrancamos. Usted no dio casualidad que estaría... Usted estaría durmiendo. No, amigo, lo escuché, pero no, siete, lo escuché todo el programa. ¿Lo escuchó? Sí. Con... ¿Tengo la dificultad con, que...? Con Oscar en controles, si hará rato que está trabajando ya acá, entonces... ¿Sabe que no, me programo? Dos platos de sopa los domingos, arrancamos de 6 a 7. Eso le iba a decir a él, pero como ya se está yendo, va a ser medio plato nomás. ¿Qué le pareció lo del magnesio? Vio, Oscar, que hay gente que va a la farmacia y compra cloruro de magnesio, pero eso es una cosa química. No es que esté del todo mal, pero está mal. Pero si usted puede conseguir magnesio... consumiendo, a ver, recuérdenos, avena, número uno, avena. Sí, pero... yo no soy partidario de la recomendación que dio de comerla cruda, ¿no? Porque no tengo idea de cómo yo funciona. Yo como cruda desde todita la vida, nunca tuve un problema. Bueno, no, pero hay, yo no sé hay que problema. Era buena, no, aporta, pero aporta. Hay gente que le puede caer de repente. Claro. Bueno. No, que se jodan todos los que no nos escucharon. Que escuchen el domingo que viene, pero arrancamos, no, de 6 a 7. Lo puedo repetir el domingo que viene. ¿Sabe es un que programa... estaría bueno el concepto ese de que cuando el organismo no consigue lo que necesita por una vía, lo termina retirando del organismo por otra? Porque y va debilitando distintos sistemas. El calcio sustituye al magnesio porque es más 2 y el cuerpo lo saca de los huesos. Bueno, muy bien. Ah, podríamos hablar el domingo que viene entonces del consumo del calcio y cuáles son las hortalizas, las frutas, etcétera, que tienen más calcio. Como dijo el amigo que se retiraba, ¿no? Ecologismo al aire. Ecologismo al aire, ya se lo puedo robar, ¿eh? Ecologismo al aire se lo robo, se lo robo. Bueno, vamos a ver, y entonces vamos a estar acompañándolos tomando mate, hablando de ecología, de agronomía y de economía. Esos son los temas. ¡Pase, Teivo! Teivo, ¿está bien, no? Sí. Ok. Es él, sí, creo que es él. Quítese el tapa, el paspabocas, por favor, no hay problema. Yo te vi en la sede del Partido Ecologista. ¿Eh? ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo anda? What's your name? Yaco. Yaco. Teibo y Yaco. Bueno, vamos a estar esperando a el amigo. Sí, puede filmar tranquilamente. O Enir Sartú, pero por ahí o Enir le gusta bastante dormir. Rimó. O Enir dormir. Así que es probable de que él llegue un poquito más tarde. Bueno, estamos arrancando recién, dicharacheando, porque le estamos contando a la gente de que hemos arrancado un nuevo programa, en realidad compensando un montón de horas, pero la idea también es acompañarlos en diciembre, enero, febrero, tal vez marzo, estos días más largos, yo me levanto muy temprano, se me hace largo el día, dije, ¿qué puedo hacer? Y hablé con el gerente y llegamos a un acuerdo rápidamente, dice César, puede hacer de 6 a 7 el domingo, hecho, le digo, métale nomás, y arrancamos hoy. Y no vamos a estar repitiendo cosas, lógicamente, que el programa de la mañana es más ecología, economía, vamos a hablar de la inflación. ¿Vio cómo se viene el tema? Podemos empezar a hablar de otro temita, Teibo, si le parece, ya que está acá un finlandés. ¿Vio el asunto de la inflación como se está poniendo, no? En el mundo, digo. Está aumentando la inflación, están aumentando los precios. Nosotros siempre veníamos hablando de este asunto. Y sobre todo, del aumento de precios de alimentos. Buenos días. Usted me puede decir. Buen día, César. Un honor y un gusto estar acá en tu programa. Llegué desde Finlandia hace unos días para una visita nueva después de lo pandémico, que no pude venir. Soy catedrático en política mundial de la Universidad de Helsinki y un gusto. Sobre la inflación, bueno, se podría hablar mucho. De un lado siempre está el cuco de la inflación ahí flotando en el aire y siempre es la pregunta si realmente los indicios ahora son reales o no. Y es un discurso súper multifacético. De un lado siempre la derecha ha dicho que si hay políticas, digamos, de estado de bienestar, uh-huh, se consume mucho, viene la inflación, miren a Alemania, miren a Zimbabue, por uh-huh, eso hay que ajustar y no hay que gastar, porque por la inflación, ahora último, por la pandemia se ha gastado, los estados han estado gastando mucho. Eso mismo, a eso quería hacer ahí referencia. Vamos a ver. ¿Ah? A la emisión de dinero de los Estados Unidos de América, emiten y siguen emitiendo, y claro, así cualquiera resuelve su problema, ¿no? Sí. Ahora, por el otro lado también tenés experiencias que tenemos muy cerca, muy populacheras, diría yo, no populistas, como Venezuela o Argentina, en donde justamente han despilfarrado el dinero y ahora la inflación de estos países anda volando, sobre todo la de Venezuela es miles por ciento y Argentina anda zumbando entre el 50 ahora más o menos, un disparate, ¿no? Y siempre termina perdiendo el que tiene que moverse con dinero del bolsillo porque va a comprar algo y le subió y le volvió a subir. Nosotros acá tuvimos épocas del orden del 100% de inflación, ¿no? Más o menos después de la dictadura, que le costó de hecho al Partido Colorado. Una locura en Europa ha sido en los últimos años que un poco para evitar la inflación, por otras razones también, el Banco Central Europeo ha estado bajando tasas de interés bajo cero. Entonces vivir en un contexto donde tienes tasas de interés bajo cero es una... Suena como una locura. Surrealista. No, me dijeron a mí cuando hablábamos de eso, no, pero César, esto no, mire, esto es así. El primero que lo hizo, digo, en la historia que yo conozco fue Japón, y ahora justamente lo había estado haciendo algún que otro país de Europa. Pero en lo que se refiere a la inflación en sí mismo, Teibo, nosotros comparamos ecología, viste, Partido Ecologista, acá Radical Intransigente, alimentos, él lo conozco, en realidad lo conozco antes del curso alimentos, lo conozco acá enfrente a la intendencia. En la intendencia haciendo yo un discurso y con semillas de maíz y regalando semillas de maíz variedad. Nosotros lo que vemos es que suben los alimentos, suben más. O sea, la inflación relativa, porque hay cosas como que, digamos, que este teléfono celular, podríamos decir que hasta está bajando. Estamos hablando de esa inflación relativa de alimentos. Yo en la Deutsche Welle hace poquito veía un poco un programa que hubo acerca de la producción de alimentos en Europa, y también tienen el mismo problema que tenemos en Uruguay, donde la gente que quedamos en el campo, yo soy joven, no puede ser. No puede ser. tiene que estar habiendo un problema acá. Entonces nosotros nos estaríamos acercando en lo que se refiere a precios de alimento. Ahora $5,000, los 1,000 kilos de carne está exportando el Uruguay, un disparate. Esto tiene que ver también, y ya de repente, en vez de pasar el... ¿Qué te parece si en vez de pasar el video que hizo Sebastián? ¿Cómo es el apellido de Sebastián? Este muchacho Suárez, ¿puede ser? Suárez, ¿qué? ¿Ah? Que te hicieron un video que está muy interesante, yo ya lo vi un par de veces, pero ya que llegaste y teniéndote acá, hablemos en vez de escuchar este audio. Esto también tiene que ver en nuestro país con que un montón de tierra se está dedicando a plantar eucaliptus. Ya tenemos 1,000,000 de hectáreas. 1,000,000 de hectáreas es una cantidad enorme de tierra plantada de eucaliptus, y ya ahora se nota la competencia en lo que se refiere al pago de rentas, alquileres, rentas, con otros sectores como puede ser la ganadería, la lechería. Por otro lado, todas esas plantaciones de eucaliptus te van aislando, y hay gente que de repente queda sola en el medio del campo y rodeada de eucaliptus, ya sus vecinos vendieron, ya sus vecinos no están. Entonces, eso también, ¿no?, va dejando un montón desestimulando la producción de alimentos, y uno lo que ve más de otros problemas, ¿no?, muchos otros problemas como los incendios, que por suerte aquí en Uruguay hemos tenido suerte. Y ese eucaliptus viene muy rápido acá en Uruguay, no así en el hemisferio norte, en toda esta zona del mundo viene muy rápido, por eso se lo eligió para estas plantaciones. Y al fin y al cabo, después, entonces se produce menos alimento, y esa cantidad de producción de alimento daba muchísimo más trabajo en el campo. Pero todo eso termina en la construcción de algunas plantas de celulosa, que tú nos dirás, pero creo que nos estamos destacando por lo negativo, por la cantidad de plantas de celulosa que tenemos para un pequeño territorio. Es que en un territorio tan pequeño sepas que hay tanta concentración de plantaciones de eucaliptus, de monocultivo eucaliptus, y tantas plantas de celulosa, o ya nos estamos transformando en un caso casi único en el mundo, Teibo. Bueno, cuéntanos todo lo que se te ocurra, porque todo va a ser de nuestro interés, porque tu trabajo tiene justamente que ver con este asunto, que es lo que nos ha destacado a nosotros para, creo que al fin y al cabo, para ingresar a la Cámara y representar a un montón de gente que está, no digamos definitivamente en contra, pero sí en contra de lo que se ha hecho en el Uruguay, ¿no? Adelante. Gracias, sí. En Finlandia, efectivamente, ha habido... Permítame, porque es la historia del programa, es así, dice, no interrumpas. ¡Buenos días, Oenir Sartú! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Recién acabamos de comenzar a hablar con Teibo, y le digo, ¿sabés que capaz que llega un poco más tarde, Sartú? Oenir le gusta dormir, y rimó justo. Pero bien, sí, qué gusto verte, Oenir. Antes de acostarme. Ajá, no creo. Qué gusto verte después de la jornada de ayer, que yo decía esta mañana las cosas, y se lo decía ayer en realidad a mi señora, Oenir. Muchas veces se dice, ya vamos con Teibo. Sí. No, las personas no son importantes. No, yo creo que sí, que las personas son importantes. Y le digo, ¿sabés por qué se dio en ese ágora la discusión sobre el tema de la soberanía, de UPM, pero también después el tema de las vacunas y todo? Porque está Oenir, entonces habrá mucha gente que, pero está y encara, la gente encara TV y quiere saber de los temas de los cuales estabas opinando. Si querés, primero entonces, adelante Oenir. No, buenos días. Buenos días. No, yo pienso que ahí se juntan varias cosas, ¿no? O sea, un grupo de personas que trabajan, trabajamos desinteresadamente en esto, y después los invitados y el interés y la profundidad a veces de las cosas que se plantean, ¿no? Es decir, esto los incluye a vos, César, sí, a Tegu. Pero esas chispas son importantes. Tegu fue repreguntado varias veces. Sí. No lo dejaban ir. Y no lo vamos a dejar ahora tampoco que se vaya sin contarnos. Le hice una, ya le levanté un centro para que cabecee. Dejarlo cabecear ahora. Métale y se acuerda, recuerda bien el concreto. Digo, si es un caso de repente raro el de Uruguay, a esta altura del partido. Bueno, pensando en Finlandia primero, donde históricamente la industria forestal ha sido clave en el desarrollo del país desde el siglo XIX, ya antes, pero ya en mayor escala, desde el siglo XIX, y efectivamente ha habido y hay muchos puntos de producción en materia forestal. Desde la mitad de los años 1980, más o menos, también cuando dos entidades bancarias se fusionaron y las industrias en Finlandia estaban un poco divididas entre una y otra, y ahí vinieron fusiones de empresas forestales. Y eso significó que por la capacidad de operación pudieron expandirse al mundo más. Y ahí viene todo un proceso donde han estado en sudeste asiático, tienen plantas en diferentes partes del mundo, incluso en China ahora, y luego Uruguay llega a ser un punto de interés particular por varias razones. Dicen que uno de los, el director de consultoría que aconseja a todas las empresas, dice un poco que en sudeste asiático nos están jodiendo con eso que estamos cortando a bosques tropicales. Y con esto que hay un gobierno acusado y militares y derechos humanos y problemáticas con quién es dueño de la tierra y conflictos sobre eso. Entonces vamos a ver en el mundo, ¡pam! Uruguay. En Uruguay supuestamente todo eso está mejor, ¿no? Ya no nos pueden acusar de esas cosas. Es verdad que alguna gente en Finlandia del movimiento ecologista de la generación de los mayores dice que el hecho de que se fueran de sudeste asiático y en vez de eso están en Uruguay, hasta eso representa un logro de movimiento ecologista, porque estaban criticando justo esos aspectos. Entonces ahora la empresa dice, mira, estamos en Uruguay, no hay bosque tropical, mira, estamos bien, estamos haciendo crecer el bosque, eso más bien para lo de carbono es un algo muy beneficioso al mundo. Entonces hay ese proceso. ¿Quieren cambiar un...? Me hace acordar al padre Fray Bartolomé de las Casas, que se conmovía porque explotaban a los indios, entonces propuso traer negros para trabajar. Para compensar. Salvan los bosques tropicales y nos hunden a nosotros. Es un buen evidentemente punto. Si no ofrece resistencia, es el lugar indicado, ¿no? Se respetan los contratos. Justo tengo un curso, hice examen Introducción a la Política Mundial en la Universidad de Helsinki. Una pregunta, la única pregunta que les hice, ahora voy a comenzar a corregir, tiene tres partes. Primera, sobre Bartolomé del debate de Valladolid en los años 1550, Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda. Luego, reflexiona sobre el concepto de colonialismo. Y tercero, reflexiona sobre el caso UPM en Uruguay y los Sami. Si es o no es útil el concepto, si hay... Entonces, si fueses mi alumno, ya estarías bien. Ya estás en buena vista. Pero luego viene también en la competitividad que... Y eso tomó tiempo en Finlandia para entender a gente, porque dicen que cierran una planta en Finlandia. Entonces gente dice, no, pero esa planta genera ganancias. Y entonces, no, pero en la estrategia que ya estamos globalizando, no es que produzca ganancias, sino que podemos producir más ganancias en otro sitio. Y entonces, por la lógica de capital, es... Viene eso de que cierran fábricas, especialmente de papel, en Finlandia. Mira. Luego vienen nuevas fábricas que ya no... La terminología cambia un poco. Ya no quieren decir fábricas de celulosa, dicen fábricas de biomasa, fábricas de... Porque están muy... Que ya no es celulosa papel, sino que es celulosa textil. Si es biotecnología, combustibles, qué sé yo, energía. Entonces quieren... Se han re... Así armados como... discursivamente también. Reasignado. Se llama de biofábrica y está mucho en eso, más allá de los fósiles, con lo forestal, vamos hacia lo fósil. Entonces está eso. Hay en Finlandia, en cantidad de puntos de producción y fábricas, hay mucho más que acá en Uruguay. O sea, Finlandia está, tiene... La contabilidad justo en la, ¿cómo se dice? Alianza de Empresas Forestales, algo así, ahí pone como 17 fábricas de ese tipo. Luego, ¿qué cosa es exactamente fábrica de celulosa clásica? Que es una de esas nuevas. Pero, digamos, UPM tiene, que acá ahora tiene uno, está construyendo otro de ese tipo, tiene 3 en Finlandia. Pero luego hay varias empresas que tienen también y tienen más. Entonces, en total, por 15, 17 ahí, podría ser el número que hay ahora en Finlandia. Se estaría calculando para cada una de estas plantas más o menos en el orden de 300.000 hectáreas, o sea, unos 300 millones de árboles parados. ¿Estamos hablando de los mismos tamaños? No, estos son más grandes. Estas son más grandes. Las que, sí, estas son, se supone que Paso de los Toros sería la más grande. La planta celulosa más grande del mundo. Entonces, efectivamente. Acá lo que me parece que está la peculiaridad de las condiciones que se le dieron, además, obviamente, ¿no? Porque supongo que no en todas partes del mundo se le construye un ferrocarril, una vía de ferrocarril para uso prácticamente exclusivo o preferencial. Que digo, esto es una cosa que han dicho siempre, y es si la vía tiene uso preferencial de UPM, eso quiere decir que no la puede usar otro, y UPM tiene derecho en... Sí. 24 horas al día, 365 días al año, a definir sus frecuencias. Qué difícil se vuelve a hacer contratos con otros clientes, porque si... No hay chance. Claro, a mí me gusta cómo sueñan muchos periodistas. Estuve escuchando a alguno estos días, no sé en dónde fue, justamente arreglando todo esto, de que entre tren y tren va a poder pasar otro tren, que va a traer un montón de producción agropecuaria y todo el eje central del país, y también no debemos descartar de que pueda llegar a ver una línea de pasajeros. Es decir, que qué fácil que es soñar de rato, bueno, ¿no? Acá hay una cosa que la gente no se da cuenta, digo, pero mucha gente me dice, no, pero la empresa no lo va a usar todo el tiempo. Bueno, yo te digo, es que el contrato dice que puede cambiar las frecuencias con 24, avisando con 24 horas de anticipación. Entonces me dicen, bueno, está, pero no va a cambiar todos los días. No va a cambiar en tiempos normales, pero si mañana vos tenés un conflicto con una empresa, ¿cuál empresa? Puede usar ese instrumento para enloquecerte, para impedirte usar el tren. Entonces, claro. Hay un, es decir, cuando uno no quiere que algo ocurra, en el contrato hay que prever que eso no pueda ocurrir. Y acá está previsto que UPM pueda enloquecer la frecuencia, es decir, cambiando caprichosamente los entonces. Y nunca al revés. No. Porque el contrato eso lo contempla siempre. No, porque tiene que estar siempre a disposición de UPM. Entonces, quedás librado a la buena voluntad de la empresa que te deje usarlo o no. Y todos sabemos que en una relación comercial, a veces hay momentos de tensión donde cada uno de los contratantes, claro, usa todo lo que puede para hostigar al otro, para obligarlo a aceptar. Entonces, si mañana querés que te mantenga la frecuencia, que te permita cumplir con viajes de pasaje, lo vas a tener que dar algo más. Sobre todo, deliberadamente dejado en el contrato de esa forma. Sobre todo hay que tener en cuenta lo que decía acá el amigo Teibo ayer en el Ágora, este que se organizó en frente al lago del Parque Rodó. Cuando te arrodillaste tanto con una, porque lo diríamos así en oriental, amigo Teibo, cuando te arrodillaste tanto con una empresa como para que viniera... Que al fin y al cabo es como que le estás pidiendo por favor, digo, te doy todo lo que me pedís y te doy más. Nosotros tuvimos la oportunidad en ese contrato, de repente lo comentamos, había un artículo que le permitía, si bien fue firmado por el presidente que se fue, que había hecho un discurso muy en contra de todo esto en el año 2004, razón por la cual yo apoyaba esa fuerza política. A los 2 años de ese discurso ya me fui, ya era gobierno esa fuerza política, pero en este contrato hubo una pauta, un artículo que increíblemente quedó hasta como que diseñado por si ocurría una pandemia, y nosotros nos juntamos todos, acá vimos 3 personas que estuvimos en esa reunión, y fuimos a hablar con este presidente y decirle: presidente, usted puede aplicar el artículo 7 del contrato, y tomarse un tiempo como para pensar esto, que creo que debe estar arrepentido la calle de venir, porque de hecho estamos pagando multas y vamos a pagar un montón, está todo atrasado, no van a poder cumplir con nada de lo que le han prometido a la empresa. La empresa es probable que cobre las multas. Pero al otro día la gente de UPM, ¿te acuerdas, no, venir? Sí. Fue sorpresivo, el presidente nos dice: venite, César, mañana, venite mañana, no hay problema. Le digo: mirá que viene acompañado por un montón de gente que se opone a esto, tal, no hay problema. Dice: muy bien. Al otro día fue sorpresivo, salió en la prensa, al otro día UPM había logrado una reunión con el presidente en donde se ve que... Con los ministros fue. No, perdón, que lo que estoy golpeando no es por plata. No, que no se vaya a malinterpretar. Por lo menos no era mi... Sí. Al otro día la empresa golpeó la mesa y dijo: esto se hace como se respeta los contratos o no se respetan los contratos. ¿Eso es normal? Sí. En Finlandia, digo, ¿es normal eso? Que venga una empresa y golpee la mesa y le diga a los políticos lo que tienen que hacer. Sí. Sí, se llama capitalismo, por si acaso. De hecho, cerró una planta de UPM, ¿no? Sí, justo hubo un tema que siempre dicen: quien habla con menos pelos en la lengua es el Björn Wahlroos, siempre, que es presidente del directorio de UPM. Que es un viejo medio intelectual también. Él era un marxista. De joven viene de la burguesía alta, más o menos, pero un marxista fuerte. Luego llega a ser profesor de economía, ya más derechista, todo eso. Pero maneja los discursos mejor que un empresario normal. Entonces él siempre dice: mira, yo estoy diciendo que de acá a tantos años en Finlandia se van a cerrar un cierto número de fábricas. Así es, a no ser que el gobierno ponga, qué sé yo, menos impuestos a la energía eléctrica, ciertos beneficios, y los sindicatos acepten tipo de negociación colectiva diferente y los sueldos se bajen y todo eso. Y efectivamente va pasando. Y ahora se cerró una fábrica, entonces la primera ministra, Sanna Marin, una socialdemócrata, joven, con un discurso un poco renovado, suena un poco más radical en algunas cosas, habló bastante fuerte contra la empresa, y la empresa y las empresas, digamos, empresas forestales, se molestaron y dijeron eso para la estabilidad del país y todo eso. Y vino como primera vez, la verdad, desde hace tiempo, un conflicto donde el gobierno y las empresas forestales estaban, por lo menos en cuanto a lo discursivo, atacando uno a otro. Siempre, obviamente, está el sindicato y la negociación sindical. Y luego están ciertos políticos. Tú decías algo que se cumplió acá en el Uruguay, y es que justamente cuando de repente entró un gobierno de izquierda, y lo que parecía que iba a ser más difícil, porque ya se había construido Bosnia con un gobierno colorado, digamos, de derecha, pero después esto se le facilitó muchísimo con Stora Enso. Stora Enso Arauco acá, que es una planta gigante, no hubo un movimiento en la calle en contra. No pasó nada. Es como que se construyó, como si se estuviera construyendo, no sé, un hotel. Entonces se les facilitó a estas plantas, al fin y al cabo, con un gobierno de izquierda, porque el PCHNT estuvo más bien de acuerdo, ¿no? NIR está totalmente de acuerdo. De hecho, se levantó en la pandemia se levanta la cuestión de la construcción. ¿Cómo fue aquello? Exacto, yo le decía el otro día, ayer a Teibo, estaba aquí, la única cosa que no paró durante la pandemia fue la construcción de la planta y de la vía ferroviaria. Se habilitaron a la actividad de la construcción porque había que seguir con las obras de UPM. Obras que, entre paréntesis, por ejemplo, las del ferrocarril fueron hechas siguiendo estudios y proyectos de la propia UPM, ¿no? Es decir, la que hizo los estudios de factibilidad y todo eso se los dio al gobierno, fue UPM. Entonces ahora el gobierno está pagando multas. Eso es lo que pasa cuando uno obedece. El gobierno está pagando multas porque el proyecto de construcción que hizo UPM no era viable. O sea, el primer perjuicio, uno de los primeros perjuicios que estamos teniendo es que estamos pagando la consecuencia de haberle hecho caso a la empresa, de haberle dicho, claro, a la empresa le importa un bledo. Dice, bueno, pasamos por acá, pasamos por allá, después tu problema hacer que eso sea posible. Y después cuando resulta que el terreno no lo permite o las zonas urbanas... Sí, vas a ver qué va a pasar la vía, ya te habrás enterado, amigo Teibo, que va a pasar en pueblos pequeños que los parte al medio prácticamente, ¿no? Exacto. Sí, algo. He visitado varios puntos donde pasa el tren. Ahora hace un par de días estuvimos en Capurro y en otras localidades, ahí viendo justo donde corta por casas de personas. Entramos en las casas, conversamos con la gente. Ya tiraron abajo una casa sin querer y justo el amigo, el propietario de esa casa es un amigo que armenio que votó al PERI, al Partido Ecologista. Nosotros le estamos tomando el pedo y decimos, bueno, loco, pero no tienen que tomar tantas medidas contra nosotros. Respeten un poco, ¿viste? Nosotros no tendríamos que haberle pedido nada de rodillas a esta gente, porque no es que en nuestro territorio no se pueda hacer más nada. De hecho, la producción ganadera está dando ahora ganancias extraordinarias, se está llenando de plata un ganadero en el Uruguay. La lechería, por ahí, está exportando muy bien, no andan tan bien los productores porque tenemos algún que otro problema de escala que sería fácil de solucionar justamente si tuviéramos toda esta tierra disponible. Hay áreas que pueden trabajar agricultura. Es decir, que tampoco teníamos que venir a pedirles de rodillas que nos planten árboles. Una vez que los árboles están plantados, se pueden exportar también como troncos o como tenemos una planta de chipeado acá por la que acabamos de pasar justamente. Es decir, que para ellos también es una bendición llegar a este país y contar con 1.000.000 de hectáreas de eucaliptus todas juntitas a menos de, ¿cuánto?, 500 kilómetros de distancia de cualquier planta. Eso no debe ser muy fácil en el mundo. Vamos a hacer una pausa cortita y continuamos conversando. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Juan Antonio. Esta mañana tenemos a Teivo, si... es un amigo finlandés que está haciendo un trabajo grosso aquí en el Uruguay que tiene que ver con todas las plantas de eucaliptus, plantas de celulosa, y también nos está acompañando Ovenir Santú del movimiento Uruguay Soberano. Iba a decir Uruguay sustentable, ¿cómo se pega? Pero sería Uruguay sustentable también, porque si no es soberano, no es sustentable. O sea, la gente tenemos que perder el miedo. Claro, claro. Pero había quedado, sí, un par de preguntas, sí, planteadas. Conversen entre ustedes, porque de repente aprovechamos la presencia de Teivo para hablar de algunas de las cosas de las que se hablaron ayer, que tienen que ver más con el contrato, con la soberanía, con la política. Sí, cómo no. Él decía, cuando gobierna la izquierda se parece que se le hace más fácil. ¿Cómo es eso bien? Claro, en cualquier país, lo normal, lo clásico, es entra una empresa transnacional, hay un gobierno de derecha. Entonces la izquierda critica, los sindicatos critican, los movimientos sociales ligados a la izquierda critican, imperialista, colonialista, fuera de aquí. Pero si tienes un gobierno de izquierda a tu lado, ¿quién te va a criticar? Son pocos. Además, la derecha no tiene el vocabulario tan desarrollado para criticar al imperialismo, al colonialismo. Hoy en día sí, algunos. Pero ya viene de otro tipo. Pero imperialismo chino. Pero entonces es ideal, es tranquilo. O sea, los que normalmente están en contra de empresas transnacionales están a tu lado. Entonces, obviamente, es una gran ventaja y una gran estabilidad. El presidente del... justo hoy creo que se están desarrollando las elecciones, ¿no? Pará, no. Hoy sí. Justamente, entonces, ¿sabes que uno de los candidatos que tiene Frente Amplio sería la izquierda acá ahora? Básicamente, si una encuesta se desarrollara, le pondría a la izquierda. Uno de los tres candidatos es justamente Fernando Pereira, que creo que concurre con Tabaré Vázquez a Finlandia. Si fue así, ¿cómo le fue a Pereira? ¿Cómo le fue a Fernando Pereira? ¿Cómo se comportó, digamos, con aquellos capitales que iban a traer todas estas inversiones al Uruguay? Bueno, no, obviamente no conozco los detalles, cómo se comporta la gente a puertas cerradas, ¿no? Pero en general, pero en Finlandia, en general, que muchas veces hay una pregunta desde acá, desde Uruguay, que por qué en Finlandia no hay mayor pensamiento crítico, peso de pensamiento crítico en movilizaciones sociales y todo eso, y en lo sindical, sobre lo que hace empresas como UPM en países como Uruguay. Entonces, un factor ahí es cuando va presidente Tabaré Vázquez a Finlandia, entonces ahí atrás está el dirigente sindical que está más o menos con una actitud general de UPM, ok. Entonces, eso como... fortalece la percepción de la licencia social de la empresa. Y entonces en Finlandia, donde lo sindical es importante, y los sindicatos están en la sociedad civil, están un poco en la gobernanza de entidades también que son propietarios de UPM, que podemos hablar de eso también. Entonces, si los sindicatos dicen que nuestros camaradas en Uruguay no están en contra de UPM, no vamos a estar nosotros tampoco, y no nos metemos. Entonces, ahí es un factor importante. Hay una cosa, un tema clave que estaba tocando Teibo, ¿no? Que es esa cosa, esa sorpresa de que se supone que cuando gobierna la izquierda debería oponerse a las transnacionales, y cuando gobierna la derecha debería apoyarlas. Y yo creo que eso es algo que ha cambiado sustancialmente, y ha cambiado porque me parece que, esto lo decíamos ayer, el eje de las discusiones políticas en el mundo cambió. Es decir, hoy en día estamos ante, en esta era de globalización, estamos ante una reorganización económica en el mundo, en el que las categorías tradicionales de izquierda y derecha quedan como fuera de contexto, mal paradas. Son atemporales. Es decir, lo que realmente está pasando es, bueno, hay un modelo en que la economía, y por consiguiente después la política y todo lo demás, son gobernados desde organismos internacionales que responden esencialmente al interés financiero, aunque después se manifiesten en emprendimientos industriales, ¿no? Como UPM o como cualquier otro, o como la fabricación de vacunas. Son capitales que deciden, toman decisiones que afectan a países enteros, a regiones enteras, porque el modelo forestal es un proyecto que supera el Uruguay. Caso, sí. En último caso, al mundo entero, digamos. Sí, este es el otro más parecido que hay, porque todo esto se define en 1960 y nada, cuando viene la consultora Chica y dice, se va a hacer esto. Bueno, estamos hablando de que hace 50 años se decidió ¿no? Nosotros no sabíamos nada. Y se votó en el 87 la ley de deforestación, y nadie sabía para qué diablo era esa madera, para qué se plantaba tanta madera en el Uruguay. Entonces, creo que en realidad el debate político hoy está planteado entre quienes están o consideran que el futuro está en esos proyectos, en esas formas de inversión en que las decisiones económicas son las que deciden qué es lo que pasa en los territorios, en los países, en los ordenamientos jurídicos de cada país, es decir, en el funcionamiento político de cada país, y quienes pretenden preservar cierto grado de autonomía de las sociedades, cierta soberanía sobre el territorio, sobre las pautas educativas, sobre la regulación jurídica. Y ese es el verdadero conflicto que estamos viendo, por el cual de golpe te encontrás que gente que históricamente era de derecha y gente que históricamente era de izquierda están sosteniendo lo mismo con respecto a UPM, con respecto al tema de la pandemia, y ese es otro punto que me gustaría tocar. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que están preservando es, bueno, mantengamos el control sobre lo que se hace en nuestro territorio. No es posible que las decisiones las tomen corporaciones respaldadas por organismos internacionales. A ver, el modelo forestal es hijo del Banco Mundial, ¿no? Es decir, claro. Hijo, más bien, el Banco Mundial fue el padrino del proyecto forestal. Fue el Banco Mundial el que vino y puso plata para subvencionar la primera. Guillermo Franchi siempre me discute, me dice que no, eso lo pagamos nosotros. Sí, Guillermo, pero lo financió el Banco Mundial. Así, después habrá habido que pagarle, ¿no? Pero lo cierto es que el impulso para que se empezara a plantar madera, antes que el Uruguay ni siquiera se le ocurriera hablar de celulosa, fue a través del Banco Mundial. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que realmente todavía no lo vemos, porque todavía la corriente antiglobalista no se ha logrado articular bien, está recién en embrión, ¿no? Pero es clarísimo, se ve bien claro en esto, en que uno ve que en los grandes temas, lo que era la derecha y lo que era la izquierda están absolutamente de acuerdo. En los contratos de inversión están absolutamente de acuerdo. Pero ¿cómo se puede explicar eso? A ver, una pregunta de pasada para acá, para Teibo. Acá se está haciendo todo en zonas francas, ¿no? En zonas francas, es decir, que ni siquiera nos pagan los impuestos, ¿no? Ni, salvo algún canon. Mínimo, mínimo. Una cosa muy mínima. Si eso es normal o si se está haciendo por acá. Mientras te escuchaba, Ovenir, fíjate vos que no viene a cerrar con lo que pasó. ¿Qué cosa rara? ¿Se salió esto? Yo estaba cuando se votó en la comisión. Y salió muy justo, pero al fin y al cabo, Cabildo Abierto, el Frente Amplio y nosotros, el PERI, tratamos de oponernos ahora a que se siga plantando eucaliptus en cualquier lado. Es como que se junta, fíjate, te digo, se junta lo más de la derecha, digamos, para los encuestadores, con lo más de la izquierda, para intentar decir ahora, bueno, vamos a parar un poco esto de la forestación, parece que se nos está yendo la mano, sería el mensaje, no sé, bueno, que nosotros lógicamente apoyamos con gusto, porque por lo menos ponerle algunas piedras en el camino a esto que está pasando, que se foresta en cualquier lado. Tú puedes salir a recorrer Montevideo y te vas a encontrar con algunos bosquecitos, sí, también. Yo lo que digo es que a veces las cosas pueden ser confusas porque los intereses políticos inmediatos llevan a parecer opositor, ponerle piedras en el camino del gobierno, pero sin cuestionar el modelo de fondo. A ver qué digo. O es que a Rafael que... Menéndez, porque yo estoy al tanto, te digo que estaba al día que no, se votó. Yo creo que Rafael, es que de repente un legislador tira algo sobre la mesa con el aval de Manini, por supuesto, sí. Y un legislador al fin y al cabo logra, estuvo muy discutido. Yo me estoy refiriendo a la posición del Frente Amplio en ese tema. El Frente lo apoya, pero como para hacer aparecer de opositor. ¿Por qué? Porque algo, en algo tiene que tratar de oponer, si no, la diferencia, busque las siete diferencias con el gobierno. O lo hace buscando la división en la coalición. Bueno, son mecánicas, pero son mecánicas de la lógica partidario electoral, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que hacer oposición, les creo problemas al otro si le voto este proyecto. Saben que, y esto es un hecho real, ¿no? Es decir, la forestación siempre estuvo limitada, siempre. Pero ha funcionado por vía de excepciones. La excepción. Entonces, creas otra nueva ley. La excepción de las ya vendrán nuevas hectáreas. De hecho, el Frente Amplio generó toda clase de excepciones que permitió forestar lugares. Entonces, sí. ¿Qué importa que la ley diga esto o lo otro si después lo van a resolver? Un atajo. Exacto. No por casualidad nosotros hemos planteado que este tema hay que resolverlo por la vía de una reforma constitucional, porque no puede quedar librado a las decisiones del Poder Ejecutivo, que después saca exoneraciones. Acá... Impuestos, autorizaciones ambientales, todo es digitado por el Poder Ejecutivo de turno y les permite... Es decir, vean la cantidad de inversiones que son declaradas de interés... Y que reciben exoneraciones. Basta leer el Diario Oficial, es impresionante la cantidad. Pero se está poniendo de moda esto, porque ahora viene lo de lo que Atona tiene el puerto, viene lo de las vacunas, es todo como que contrato secreto, a ver, copiando lo que hizo Pfizer en Estados Unidos, a 50 años vemos qué es lo que se firmó. Dentro de 50 años es tarde. Esa es la otra pregunta. Que tienen que ser menos sinvergüenzas los políticos. Tienen que ser menos sinvergüenzas, tienen que ser menos hipócritas, tienen que ser menos diabólicos y decirle a su pueblo, miren, vamos a firmar este contrato. Capaz que ustedes no están de acuerdo. Sí, lo mínimo. Porque, ojo, que pueden ser evaluados por la historia con una condena terrible por lo que están haciendo, ¿no? Porque acá no es cuestión de que... Lo que pasa es que los pueblos, el problema básico está en que los pueblos no están saliendo a la calle. Alguien lo dijo ayer. Entonces, cuando el pueblo, vos sentís que tu pueblo no sale a la calle a reclamarte nada, vos hacés lo que se te canta. Y me da la impresión de que es eso lo que están haciendo. Y dice, yo soy presidente, si firmo esto, y si no tengo ninguna manifestación nada. Allá afuera... Van a venir 20 personas a pararse acá frente a la Casa de Gobierno a gritar. Ese es todo el efecto que se produce. Media hora, y se acabó. Le había hecho una preguntita a Teigo de repente para escuchar su voz, que habla, por supuesto, muy bien español, ¿no? ¿Es tan normal que se haga todo este tipo de inversiones en zona franca, digamos, regalándote la posibilidad de que tú liquides impuestos en Finlandia, etcétera? ¿O estamos pasados nosotros y en otros países no sucede tan así? El gobierno uruguayo ha sido excepcionalmente generoso con la empresa. Está, está. Poné. No, pará, que me faltan 10 minutos. No, quisiera que le viera, que le vieran la cara. Quedó filmado. Ese pedacito de la grabación la necesito como cuando... Un elogio destructor. Los otros días la diputada Cairo, diputada Cairo del Frente Amplio, estaba hablando en el final y dijo, así como las palabras de nuestro querido diputado César Vega, y yo la miré a la taquígrafo y le digo, me imagino que eso habrá quedado registrado, ¿no? Y le pido la versión taquigráfica. Pero podemos repetir en uruguayo. La castellana ya hace ironía, ¿eh? O sea, es terrible. Podemos repetirlo en uruguayo. ¿Cómo fue bien que yo no te hubiera dado tanto si fuera finlandés? A ver, zona franca, eso fue un invento maravilloso que se mandó el Partido Colorado con la excusa de las crisis, porque las crisis sirven de excusa como para decirle a los pueblos, bueno, estamos en crisis, tenemos, ¿no? A ver, sí, no es tan normal. No, obviamente en el mundo hay miles de regímenes, claro, impositivos, todo eso, pero para una empresa que invierta en fábricas de celulosa en Uruguay, obviamente es una ventaja y un punto de consideración muy importante. La empresa normalmente cuando habla en Finlandia y otros sitios suele decir que, bueno, en Uruguay por la estabilidad, por un país democrático, por todo esto, y obviamente en Finlandia no, lo bueno es que no tenemos que pagar impuestos, porque en la mentalidad finlandesa eso suena... Eso suena un poco como que la responsabilidad grosero, ¿no?, empresarial, porque en el debate sobre responsabilidad empresarial en Finlandia, en todo el mundo, pero en Finlandia en particular, ha habido una cosa que ya no debería ser solo eso de que la empresa regale algo a los pobres por ahí, a los discapacitados, como filantropía clásica, sino... Hay más atención a que la responsabilidad social es también que pague los impuestos, que no evada ni todo eso. Entonces, por eso es un punto un poco complicado para la empresa en su discurso. Siempre cuando le preguntan eso, dice, cumplimos con la ley en Uruguay, que... Que exige poco. Así es, creo, ¿no? O sea, bueno, en este caso por lo menos, y ahí queda... Hasta en Finlandia, algunos amigos que, digamos, algunos investigadores, profesores, doctores que he hablado y dicen porque en fin se usa el término zonas de libre comercio. Entonces dicen, no, pero libre comercio es lo de Ricardo, lo de Smith, entonces... Y yo digo, no es solo que es de libre comercio, porque eso a un liberal suena bien, ¿no? Claro, no. No, que es una zona franca donde no pagas impuestos y todo eso, entonces... Digo, claro, para el común, digo, para que se entienda... Para el público, la zona franca es una zona que es como si no, los productos que entran allí o que salen por ahí, es como si no entraran al territorio uruguayo. Son embajadas. Es una especie, sí, es una especie de desde el punto de vista de los impuestos, es como si fuese territorio extranjero. Claro. No entran y salen del país por zona franca sin tener obligación de pagar al país. Y eso, y este es un dato histórico importante, fue aprobado en el primer gobierno de Sanguinetti con pocas semanas de diferencia con la ley de deforestación. Y el paquete... Capaz que esa no se votó por unanimidad, porque la deforestación sí que se votó por unanimidad, la votó todo el Frente Amplio. Sí, de repente, sí, en este caso... Esta la votaron blancos y colorados, si no recuerdo mal. Ahí está. La ley de zonas francas. Y fue firmemente defendida por algunos senadores blancos y colorados. Yo recuerdo haber presenciado el debate. Mirá. Sin entender, así como vi el debate, en ese momento yo estaba de secretario de un legislador, en ese momento, del Frente Amplio, y porque de ahí vengo, igual que vos, y vi, me interesó verlo, pero no se entendía, de hecho, los legisladores con los que yo hablé tampoco sabían por qué estaban votando la ley de promoción forestal y la ley de zonas francas, pero había que votarlas, ¿está? Después, en el siguiente periodo de gobierno, en el gobierno de la calle Padre, se votó la ley de puertos, y con eso prácticamente completaron el combo paquete, necesario, sí, para esta economía de enclave, de inversión, donde lo primero que le dan es una zona franca. Cada inversor grande que viene le dan, además, le dan exoneración de impuestos, un puerto, una zona franca, es lo primero que se le da a todos estos megaproyectos de inversión. Un pasaporte fenomenal. Y esa estructura jurídica necesaria para esta economía se fue aprobando desde el año 1987, es decir, en los dos primeros, claro, periodos de gobierno democráticos, se armó la base jurídica para que fuera posible ir entregando el país de a pedazos, ¿no? Y ahora, como bien decías vos, César, y esto liga a la pandemia, porque eso es una pregunta que me dicen, ¿por qué ligas la pandemia con el modelo de globalización? Por la crisis. Pero, mijo, porque ha permitido hacer, claro, cosas que nunca se habrían podido hacer. Y vos te fijas, se perdieron millones de puestos de trabajo en el mundo. Se instauró el teletrabajo. Sin que hubiese un conflicto, una crítica, un paro, una medida de protesta, nada, claro, porque el miedo a la pandemia, claro, fue más fuerte. Claro, en el Uruguay, además de eso, se entregaron, bajo el cuento de la pandemia, se instaló lo de UPM a meterle a full, sin importar la pandemia. Se entregó el puerto a Montevideo, se entregaron los aeropuertos, se negoció con Google, se está negociando con China contratos de. Uh-huh. No, y una cosa que nosotros de vez en cuando tengo que meter un bocadito, levantarme un córner y cabecearlo, ¿viste? Pero una cosa que nosotros no votamos es que va a ser la deuda más grande de la historia, la deuda anual más grande de la historia, porque se le votó esos aditivos, más deuda, que va a llegar a unos 3.000 millones en términos redondos para un año, con la excusa de la pandemia. Y también la oposición dice, bueno, sí, hay pandemia, si estuviéramos gobernando necesitado ese dinero. La oposición serás vos, será algún diputado más, pero no hay oposición. Es decir, hay una lógica de gobierno que es común. El endeudamiento más grande hasta el momento había sido de 10.600 millones para los 5 años, te viene a dar entonces 2.120 en la época de Mujica, que fue cuando se... Tú sabes que el contrato con Estora Enzo se firma un 2 de enero y en secreto también, ¿no? No sé, por las dudas, le digo a Teiwa, al amigo finlandés, un 2 de enero y en secreto lo firma el secretario. Otra cosa, lo firman los secretarios, no lo firma directamente el presidente, ¿no? Al fin y al cabo... El secretario que firmó en aquella oportunidad es Alberto Breccia, que ya murió. Entonces, esa deuda de 2.000, dijimos, 120 millones, que era el máximo que teníamos por año de promedio, de ahora se va a ir a casi 3.000 millones, y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque tenemos pandemia. Entonces hay que gastar. El FMI recorre el mundo diciéndote, acatá la OMS y gastá. Y esto, vamos a entendernos, ¿no? Ha generado un endeudamiento monstruoso de todos los países y una acumulación de riqueza en pocas manos. Hay tres sectores que es clarísimo. Uno es el sector financiero, con el que todo el mundo se endeudó. Otro es la industria farmacéutica, con la que todo el mundo... Enormemente. Pero es increíble. Les pagaron, en Estados Unidos les dieron 20.000 millones de dólares para fabricar las vacunas, y después te venden la vacuna como si la hubiesen financiado ellos. Es así. Y el otro sector es de computadoras. Tercero es las telecomunicaciones, todas las empresas de telecomunicaciones. Esas... No solo se han enriquecido de una manera brutal, sino que además se han empoderado, es una palabra que odio, empoderado, pero han adquirido un poder monstruoso. ¿Por qué? Bueno, porque con las telecomunicaciones... En poquísimo tiempo. Por eso cuando uno dice... cuando me hablan de que es un problema sanitario, como lo dijo Stolkin ayer... Ojo, esto es un proyecto político, mucho más. Los efectos que ha tenido en materia de acumulación de riqueza y de poder en esos tres sectores, hoy todos estamos controlados y monitoreados y dependemos de las telecomunicaciones, No, tenemos tiempo. Las políticas las fija el Pfizer, porque en definitiva, si te dice cuánto tenés que comprar, cuánto tenés que vacunar, te ordenan todo el tránsito. Y a través del OMS también te regulan los protocolos. Al país le van saliendo más o menos bien los números, y los comparamos con otros países del mundo y acá en la región con algunos de nuestros vecinos. Tú hacías referencia a un asunto que nosotros hablamos frecuentemente. Si es una zona, al fin y al cabo, embajada extranjera, una zona franca, el PBI no suma, y sin embargo muchos economistas acá, cuando se ponen a hablar, te lo suman, pero es un PBI en realidad que no nos pertenece, al fin y al cabo. Pero ese PBI te permite de repente que cuando tú vas a pedir plata para cubrir tu deuda, eso es importante, ¿no? Claro, eso es de cómo va tu rating para los acreedores, o sea, los que miden tu, digamos, ciudadanía financiera mundial. Y comportamiento obediente también. Exactamente, tu comportamiento. Entonces ahí, si tienes algo, puedes añadir a tu PBI, sea ilusorio o no. Si está ahí en los números, de todas maneras tienen algoritmos, todo eso que ve los números, entonces, por ejemplo, puedes pedir dinero con mejores condiciones, menos tasa de interés. Para pagar eso que te prestan, tú tenés que cobrar impuestos, y justamente lo que le estás exonerando de impuestos a estas empresas. O sea, al fin y al cabo, cuando se trate de pagar lo que pediste, vas a estar en peores condiciones. Así es el juego. Porque seguís exonerando impuestos. Así es, sí. Sí, sobre eso de los impuestos, si tú miras lo que dicen las empresas, miras a sus páginas, obviamente ellos tienen números más o menos grandes sobre pagamos impuestos, porque toda la cadena, ¿no? Cadena productiva, el camionero por ahí, el hotelero por acá, qué sé yo. Entonces, sí, bueno, ahí, si nos ponemos a sumar los puestos que dan las empresas tercerizadas de todos estos emprendimientos, me parece que nos dan los 3,5 millones de habitantes del Uruguay, porque todas dicen dar miles y miles y más miles de puestos de trabajo indirectos. No cuentan los puestos que se pierden, ¿eh? Pero en todas estas ecuaciones... Ahí justamente donde había eucaliptus, y ahora hasta apareció el aguaraguazú, un precioso ejemplar de aguaraguazú, apareció en la zona más forestada justamente del Uruguay, que es allá cerca de Guichón. Un precioso ejemplar, porque claro, hay tanta cantidad de lo que ustedes denominan bosques de estas plantaciones, que no hay nadie viviendo ahí, pero ahí había gente antes viviendo, ¿no? Claro. Claro, que han engrosado los cantegriles. Todas las ciudades, tú sabes que en Mercedes, si puede andar cerca de Mercedes, es donde está una bella, pequeña papelera chiquitita, la vieja Palmer, ahí se formó un cantegril que es larguísimo, porque el único terreno que quedaba libre era el de la vieja vía, y entonces se formó un cantegril que le llamamos, digamos, un barrio muy pobre, todo a lo largo de la vía, es muy extraño. ¿Podemos hacer otra pausita y seguimos conversando? Ay, se me fue, Juan Antonio. Es probable que haya ido a indicarle al amigo dónde queda el baño. Es probable. De la actividad de ayer o venir, algo para destacar, estuvo interesante, estuvo buena. Sí, yo quedé muy, muy satisfecho por el nivel de las exposiciones, porque hubo debate, porque hubo visiones distintas. En algunos casos debate explícito, en otros casos no explícito, sobre distintos temas. Y se logró plantear algo que a los más activos militantes del Movimiento Uruguay Soberano nos preocupaba, que era que había que asumir. Nosotros hemos tenido que ampliar nuestras miras, porque arrancamos pensando que UPM era el sumum de la UPM2 era el sumum de la dominación y de la colonización, y hemos visto que no, que esto es imparable, mejor dicho, ojalá no sea imparable, pero es infinitamente más grande. Y no es la última. No, César lo decía ayer, es un buen dato, es decir, bueno, ya están plantados, ojalá que estamos, ya están plantados los árboles como para instalar por lo menos otra planta. Claro, pero la expectativa es esa. Por eso. Pero además tenemos... Además siguen plantando en el orden, creo que andan ahora, de las 20.000 hectáreas por año. Y no sé si no un poco más, lo cual suma y suma, dejan de sumar. Es decir, no han parado. Y después lo preocupante de las condiciones, ¿no? Porque resulta que UPM marcó una cosa que nunca se había visto, que era cosas como construirle la vía, asignarle un área del puerto de Montevideo a la empresa, es decir, construir una vía de la puerta de la fábrica al puerto, después darle el puerto, modificar todo el tránsito del país para habilitarle los camiones en Montevideo y en el interior, asegurarle la compra de la energía eléctrica. Aparte, es mucha plata, eso es un 1.400 millones de dólares. Un gran tema ese, comprar ese caro lo que vamos caro, a vender barato, lo que después terminamos y no vendiendo necesitábamos. Barato. Eso necesita. Y después una cosa que ha planteado, y lo planteó ayer, cada día lo dice con más claridad, Alma Bolón, uh-huh, es el ingreso de UPM y de las fundaciones controladas por UPM al sistema de enseñanza. Es decir, hemos visto los libritos que les reparten, los cuadernitos, en los cuales se les presenta la forestación, hasta si no fuera triste sería divertido, y es que llevan a los niños a ver los montes de eucaliptus y entonces les hablan del árbol, del valor de la forestación, y los niños se van y después talan todo, esto es como llevarlo al matadero y dicen, miren los animales, qué lindo, y no viene el niño, se fue, los pasan a degüello. Pobre. Es decir, realmente hacerle el discurso como que cuidan el medio ambiente y forestan y estimulan, que es lo que les dicen, cuando en realidad lo que hacen es... No está tan mal si no se hubieran pasado, ¿eh? Bueno. Qué lástima que se pasaron, porque al fin y al cabo algunas plantas de celulosa pequeña, de ciclo cerrado, el tipo, ¿no?, de las que están de moda en Europa, definitivamente uno no debe de ser tan hipócrita, decir, no, que la celulosa, como que son hipócritas ahora los del primer mundo, dice que la celulosa la produzcan eso allá. Tampoco nosotros tenemos que hacer eso. Antes Finlandia era el que producía la celulosa. Acá me están escribiendo justamente de allá de Alejandro, de allá de Mercedes, de Soriano, y me dice que justamente la Palmer, que era una empresa que producía pequeñas cantidades de celulosa, bastante, en realidad esta planta de celulosa ni siquiera le venden la celulosa a Fanapel, ¿no? No le venden. No. La Palmer era la que hacía, la que producía la celulosa para algunas empresas de papel acá en el Uruguay. Volcaba todo su residuo, lógicamente una planta muy muy antigua, en el Río Negro. A bastante poca distancia de la orilla, y lo que hicieron para solucionar el problema de la contaminación fue llevar el caño, que denominan caño maestro, hasta la canal del Río Negro, y ahí ya se terminó el problema. Un reclamo. Seguro. El problema está... Acá se hace política, dice... El asentamiento está en la zona de la Calmer, me dice. Mirá, dice, acá se hace política dando casas a esa gente de asentamiento. 96% no... Ahí está Juan Antonio... 96% de los uruguayos viven en zona urbana, sí, el 95, el 90 y pico por ciento largo de los uruguayos está viviendo en zonas urbanas, somos el país del mundo que tiene menos gente viviendo en el campo. Dice, hola César, estamos preparando la tanda ya, Juan Antonio, está pronta la tanda. Hacete una nueva cuenta de Facebook, dice... Ah, porque me cerraron. Voy a pasar el mensaje ahora. ¿Quieren escucharlo de repente? Capaz que les cae bien de escuchar un intermedio de una doctora que la gasta. Para mí, y solo por eso ya me cerró por tercera vez la cuenta del amigo Mark Zuckerberg. Vos tenías dos amarillas. Tenía dos amarillas. La primera por publicar la tapa de la revista Discovery, que decía, no es bulo, es real, que aparecen todas las personas imantadas. Por supuesto que ayer, después que hablé o en ir, se me junta la gente y dice, no te quería molestar, César. Uno dice, pero te quiero mostrar mi compañera de trabajo. Me muestra el video de la compañera de trabajo mandándole a sus compañeros, donde se le pega un bruto teléfono. Es lo que yo decía ayer. Ciencia, primero que nada, es observación. Si yo estoy observando que a la gente se le pegan cosas en el cuerpo, que nadie debe dudar si es más o menos un buen científico, porque tiene que haberlo observado, tiene que haberse querido informar de eso, después le tiene que tratar de buscar una explicación. Y la segunda fue porque publiqué todas las patentes que había encontrado de los productos agroquímicos tóxicos que se producen en China. Por lo tanto, esto es una cosa mundial, o venir, tenemos que hablar más de eso, que tú has estado hablando siempre. Esto es muy mundial, porque la gente... Exacto. Dice, sí, porque los Estados Unidos, el imperio... No, amigo, no, eso tiene un atraso de un montón de tiempo. Entonces, están con las patentes del uso de nanotecnología, del hidróxido de grafeno o la magnetita para los agrotóxicos. Por eso, cuando ya hay a la venta algunos, tú lo habrás escuchado, Sergio, que está más... seguramente escuchás más radio que ellos, que están a la venta algunos de estos en nuestro país. Y ahora esta tercera vez, que yo no me lo imaginaba, fue por el audio que quería compartir con ustedes, y de repente lo escuchamos juntos y a ustedes sacan alguna conclusión que yo he podido sacar, y es que te censura por cualquier cosa, digo, ya eso de que... ¿qué iba a decir? No, que es claro, es un proyecto, esto es un proyecto de reorganización del mundo, y para si reorganizas la economía tenés que reorganizar la política. Y eso implica el control de las comunicaciones, el control de las decisiones políticas y el control de la academia, ¿no? Es decir, esto es muy muy divertido porque la gente te dice, yo confío en la ciencia. Ajá. Entonces, ¿y qué es la ciencia? Bueno, es lo que dice Radico. Claro. No, señor, eso no es la promocionada. La es un acto de fe en tres personas. Y las personas son todas falibles. Y son todas, pueden tener sus intereses. Es decir, creer en la ciencia es lo que sí, mira, acá tengo algo de ciencia. El diputado Cervera del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel, y mostraba tenedores y mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que sería un efecto que estaba dando la vacuna, bueno. ¿No? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que está, que lo pueden ver, es un componente de la vacuna. Largo. T.me/César Vega Peri en Telegram. Creo que a esta altura del partido el Telegram es indispensable, ¿no? Está todo el video. Y luego este amigo que es científico y integró el GACH, estas muchachas que nos acompañaron en el Parlamento nos acompañan ante la justicia, las escucha la fiscal y aparece una carta de este señor rectificándose de sus dichos, porque se ve que los expertos a los que él alude, que le habían explicado que era un fenómeno derivado de uno de los ingredientes de la vacuna, le dijeron, no podés hablar más de esto, no seas perejil, y entonces le mandaron a hacer una carta. Evidentemente, no es la ciencia, en todo caso, lo que falla, el método científico. En todo caso, lo que ha fallado son muchos de los científicos. Claro. Bueno, pero, esto hay que mirarlo en el contexto. En el contexto, si vos estás ante la instalación de una nueva forma de organización de la economía y de la política, inevitablemente implica, es decir, tener el poder implica controlar el pensamiento científico-técnico, las comunicaciones y el aparato político. Y esto es lo que estamos viviendo, las comunicaciones. Fue lo primero y funcionó perfecto. Exacto. ¿Cómo legitimás este discurso? Bueno, a través del si la academia tiene, si todos los expertos del mundo saben decir que esto es un disparate, no hay poder que se instaure. Es necesario que salgan académicos a decir que esto es correcto, que está bien. Y lo hicieron a través de la medicina y de la virología. Ojo, acallando voces prestigiosísimas de la medicina y de la virología, que decían que esto era un disparate, que todas las políticas pandémicas eran un disparate, que la pandemia no tenía la gravedad que se decía, que los efectos que iban a traer las medidas adoptadas eran peores que cualquier pandemia. Eso, todo eso fue acallado y censurado en los medios. Y después el poder político acata, ¿por qué? Porque depende de la financiación y porque depende de las comunicaciones, ¿no? Porque todos hemos podido ver lo que significa ser un presidente que no acata los mandatos de la OMS en el mundo, es decir, lo que le pasa a Bolsonaro, lo que le pasa a López Obrador, lo que le pasó a Trump,

no a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Gracias, Juan Antonio. Esta mañana estamos acompañados por Sergio Teibo. ¿Teibo? ¿Cómo es su apellido, Teibo? Teibainen. Teibainen. Teibainen. Y Onir Sartú. Y de todos ustedes, dice acá, buen día César, yo creo que la calle está dando un buen mensaje, sin tapabocas, por supuesto que está dando un buen mensaje, pero lo que yo quiero decir es que enseguida salieron en programas de radio prestigioso a condenarlo, condenarlo. Me parece que empezó a abrir la ventana de a poquito, ¿no? Con esos mensajes. Y a mí, probablemente. Sí, a mí me parece que como que te viene una orden del extranjero. Porque, por otro lado, salió a decir que hay que darse la tercera. Ahí ya nos abandonó, aflojó, abandonó todos los criterios científicos y salió el político. Y ayer yo lo escuché y me cayó un balde de agua encima. Hay que dar la tercera, dice. El mandato principal. Por ahí te aflojan en algo y te aprietan en otra, ¿no? No, es que en realidad la orden fundamental es vacunar. Si vos cumplís con la orden de vacunar, de repente podés tener permisos para otras cosas. Pero está claro que la presión fundamental es para... la vacuna, por razones que son difíciles de decir, yo no termino de entender cuántas son, ¿no? Pero digo, no hay duda de o que, cuántas van a ser. No, las dosis, sino voy a leer un mensaje ahora que va a las ser razones por las va cuales a ser, va a ser tremendo. Por las cuales hay tanto interés en vacunar. Entre otras cosas, yo creo que y no puede ser un sobrestock. La vacuna como el no. Si no, esto no es por plata, esto no es comercial, Sergio. La vacuna como para Pfizer sí, creo que para otros intereses no. Pero una de las cosas que pasa es que esto es una especie también de medida del control. El tapabocas y la vacuna son una especie de medición de qué grado de control tenés. La persona que de alguna manera se vacuna y usa tapabocas demuestra estar acatando el mandato. Mirá lo que dice acá, dice, Ovenir está todos los días, dice, dejen hablar a Teibo. ¡Opa! Tiene defensores Teibo. Bueno, dice. Yo no estoy todos los días. Pero no, mirá, lo dice acá, Ovenir está todos los días, dice. Mensajes condenatorios de nuestros oyentes. No, y le pide justamente acá, creo que es una señora, que le está pidiendo que haga el paralelismo con las tierras Sami, puede ser, en Finlandia, hubo una lucha a la cual tú hacías referencia en el Ágora de ayer. A ver. Bueno, acá con mi director y camarógrafo Jaco estamos haciendo documental donde tenemos dos partes sobre dos ferrocarriles y uno que efectivamente ya fuimos a filmar al norte de Finlandia en la tierra de los Sami, que es el único pueblo indígena de la Unión Europea. Y que se iba a construir un ferrocarril a través de las tierras Sami. Y acá estamos filmando el tema de tren UPM. Y lo que une un poco los dos es que hay debates sobre Finlandia, colonialidad finlandesa y todo eso allá desde los... Perdón que se me fue. Desde ya lo tengo los preparado. Y bueno, acá ya conocen cómo son los debates acá. Y ahí queremos poner un poco un espejo para que los finlandeses puedan ver que Finlandia ya no es el país chiquito, oprimido por los vecinos o el estado socialdemócrata de que quiere solo cosas buenas para los pobres y oprimidos del mundo y los indígenas, sino que hay que asumir el tema que hay empresas finlandesas que operan en el mundo y proyectos de infraestructura de Finlandia donde sí surgen críticas, que son críticas que normalmente finlandeses pensaban que eran críticas para los yanquis, para los ingleses, para los imperialistas, colonialistas tradicionales. Y entonces es una novedad. Y ahí se refleja un poco en los debates sobre el pueblo Sami, cuyos representantes hablan bastante de colonialismo finlandés, un proyecto colonial. Están dentro de Finlandia, incluso Suecia, Noruega, Rusia, pero Finlandia... Por ahí se le viene a parecer un poco a lo que le sucede a los mapuches en Chile, ¿no? Vienen a hacer una cosa muy anterior a la creación del Estado chileno. Mismo en África, en Botswana, ahora hay algunos problemas porque hay empresas mineras del diamante que se quieren instalar y sacan también a las poblaciones indígenas. Acá también está pasando, ¿no? ¿Verdad? En Latinoamérica, ¿verdad? Sí, hay similitudes. Desplazan las pocas mapuche, los sami, hay diferencias obvias también, entonces sería un tema complejo para matizar. Claro. Pero hay un resurgimiento de reclamos y una visibilización de reclamos de pueblos indígenas, y en Finlandia se nota la voz de los sami es más fuerte que antes. Y justamente el tren, porque el tren se paró. Aunque el gobierno y algunas empresas estaban que ahora vamos a construir un tren, se paró, y una de las razones es que los sami tienen una voz, que es el parlamento sami, que desde donde vino el mensaje que no queremos ese tren, y luego como tiene un mecanismo de representación, aunque son una minoría chiquita en cuanto a números, en Finlandia son 10.000, al tener su parlamento propio, que luego también por derecho internacional y otros temas tiene cierta legitimidad, la Organización Naciones Unidas mira a qué hacen a los indígenas. Entonces, si su voz representativa dice que no lo queremos, ya sería como una mancha a la, digamos, a imagen, la fama de Finlandia, que el gobierno luego considera importante, y por eso también, eso fue una de las razones que significó que fuera parado el proyecto del tren. Y es interesante comparar eso con lo de Uruguay. Me imagino que por ahí de tren acá. Tenemos a los amigos Bacheta o García Lago en la audiencia. ¿Quieren escuchar el video por el cual cambiaríamos de tema, pero seguimos hablando casi que de lo mismo, del video por el cual me censura entonces por tercera vez? Y le voy a pedir, capaz que le pido al doctor abogado venirse al club, que escuche con atención el video para ver por qué, la pregunta mía sería, ¿por qué me censuró? Yo no voy a hablar más, porque si el único mensaje que consideró oportuno leer de la audiencia, sino que dice que yo me calle. Porque es que justamente lo que es el único que vas a leer, si no traje uno que diga que yo estoy hablando, tengo un montón. Te escucho atentamente. Casualmente son el tipo de mensajes que todos los domingos me caen a mí, ¿viste? Bueno. Me caen con cada ficha, callate la boca, dejá hablar. No, tengo una, tengo, seguramente que tengo una pila. ¿Será que te calles? ¿Será que me dejaras hablar? Espera, escuchen esto. ¿Qué voy a hacer? Escuchen esto. Pero es que justamente a mí lo que me sorprendió es la calidad de nuestros oyentes pidiendo, por favor, que se calle el doctor Sartú. Yo me quedo sorprendido pero que quede amigo. Que ha hecho sencillo, el amigo, no hablemos más, no me pidas que diga nada, ni que oiga, ni que oiga nada. Voy a oír atentamente a ti. Vale, escuchen esto, a ver, vamos a ver dónde aparece. Y bueno, esa es la gravedad de haber autorizado esto sin estar aprobada y sin haber pasado la fase clínica, en donde se ve los efectos adversos. Distintos efectos adversos que pueda tener la vacuna. Eso es la seguridad de una vacuna, de ir viendo qué puede llegar a suceder. ¿Qué está sucediendo inmediatamente? Hay cosas que ya se están viendo inmediatamente que pasa. Los efectos adversos pueden ser diferentes. Uno es la enfermedad mediada por anticuerpos o enfermedad dependiente de anticuerpos, que eso ya se está viendo actualmente. No es que lo vamos a ver en 3 años. Lo estamos viendo ya. ¿Y qué es la enfermedad mediada por anticuerpos o dependiente de anticuerpos? Estas vacunas lo que hacen, o transgénesis, lo que hacen es inducir la formación, sobre todo en pacientes mayores, inducir la respuesta de anticuerpos que no son neutralizantes. Neutralizante quiere decir que yo al virus lo ataco y no dejo que entre a la célula. un virus, si no entra a la célula, no se replica, no vive, no sobrevive como vive una bacteria, por ejemplo. En cambio, en estos casos lo que hacen es formar anticuerpos que son opsonizantes. ¿Qué hacen? Favorecen la introducción del virus a la célula. Y ocasionan esta enfermedad mediada por anticuerpos. ¿Qué es la enfermedad AD? Que es la enfermedad dependiente de anticuerpos o mediada por anticuerpos. Es una enfermedad que es como el COVID, pero mucho más agravada y más temprana. El COVID, por ejemplo, que haga compromiso pulmonar a los 7, 10 días, en el ADE se presenta a los 2 días de iniciado los síntomas, el paciente tiene fiebre y a los 2 días ya tiene infiltrados pulmonares, desatura y se presenta en forma mucho más tórpida. Eso ya se está viendo, uno lo ve en el consultorio, en la internación. Yo tengo varios pacientes que sufrieron una enfermedad de ADE. Lamentablemente, de todos los pacientes que tuvieron ADE, solo uno sobrevivió, los demás fallecieron. Ahora, María, me resulta muy difícil pensar de que en todos los países se esté utilizando este tipo de vacunas con todos los efectos secundarios que vos me estás diciendo. O sea, es como que no logro entender por qué el ser humano está actuando de esta forma. Eso que no te nombres, te nombré un solo efecto secundario. Los efectos secundarios son el ADE, la enfermedad exacerbada por anticuerpos, la reacción de anafilaxia, las enfermedades autoinmunes, que al estar estas transgénesis ideadas para codificar la producción por parte del propio organismo de la proteína Spike, nosotros somos los que formamos después la proteína Spike, eso genera una reacción autoinmune ante esa proteína que nosotros mismos formamos. Entonces, ¿qué va a suceder en un futuro? Y eso es lo que no sabemos, José, pero eso es lo que debería haberse probado en la fase clínica que lleva más de 3 años y no se hizo. Enfermedades carcinogénicas. ¿Y por qué digo esto? Porque las vacunas de ADN virus se comprobó en animales cuando se inyectaba los adenovirus a monos, le provocaban adenovirus humanos a los monos, bebés, se comprobó que hacían retinoblastomas en los ojos, el mismo retinoblastoma del humano. Entonces, ¿cómo no pensar que en un futuro pueda llegar a pasar lo mismo en el ser humano? Obviamente que esos monos que fueron inoculados con adenovirus humanos, y a nosotros nos están inoculando con la vacuna AstraZeneca y con la Oxford o Covishield, nos están inoculando adenovirus de chimpancé, es decir, de distinta especie, ¿por qué no puede llegar a pasarnos eso a nosotros? No lo sabemos. Lo dejo acá, el resto, más o menos escuchamos un 40% del total, sigue más o menos por el mismo andarivel. ¿Y qué dijo de raro esta doctora científica? Nada. Sin embargo, fue el motivo por el cual, por tercera vez, censura Facebook por un mes. Usted se quiere retirar de Teigo, entonces le vamos a dejar la... Ha sido un gran placer. Y nosotros justamente vamos a quedar conversando sobre este asunto. Sí. A la orden acá nosotros. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se queda? Ahora tengo planeado quedar más o menos el mes de diciembre. Y ahí sí, que capaz que lo casamos antes de que se escape. Sí. Bueno, después que será un recorrido. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias. Yo me voy contigo, okay. También tengo compromisos familiares. Sí, bien, a mí me espera también pasen uno bien. De los oyentes. Ay, pasen bien. Gracias, Sonil. Gracias, Teigo, por haber venido. Ya. Bueno, acá tuvimos entonces una versión. Y nosotros tendríamos que ir pasando la tercera pausa. Vamos a ir por más mensajes. Capaz que hubiéramos escuchado entera la grabación, pero que está en Telegram y algunos la podrán capturar en Facebook seguramente. Mire un video, César, que lo inyectan hidróxido de grafeno, dice, sí. Son nanopartículas, pero es lo de menos. Lo que tiene que haber es Adrián Peña nos está mandando un mensaje. El ministro sobre la producción y el ambiente que se unen en beneficio de todos. Mis saludos a todos. Si son minorías las que se oponen y nos oponemos a todos estos mandatos y políticas nefastas, pero también son minorías las que imponen. Y que no se calle nunca o en ir. Bueno, acá venía una compensada. Miren la compensación. Alejandro de Colón. Chao, hasta chau, pronto, chau. Amigos. Chao, chao. Bueno, mis saludos a todos. Dice, esto ya lo leímos. Bueno, están mandando un video que evidentemente lo podemos ver. Hola, César Sar, tú tienes que hablar a él. En parte le debo el hecho de ser libre. También a ustedes y a Queimada. Pedro de Minas. No, yo quise poner de ejemplo lo que a mí me molesta bastante, y es que yo pienso que el oyente sale del oyente que está muy estructurado, que le interesa, por ejemplo, me sucede muy seguido, decir, no, siga hablando del magnesio, yo quiero escuchar del magnesio en el tomate. Digo, nosotros venimos a hacer un programa de radio, no venimos a colmar la necesidad de una persona de saber de algo, porque para eso él busca en internet y encuentra. Buen día, César, equipo. Como siempre, nosotros creemos que Oenir Sartú es uno, y no de casualidad lo traigo al programa, sí. Es uno de los pocos contados, me sobran los dedos de las dos manos, me sobran de las personas que se ha puesto las pilas para luchar contra todo, ¿no? Porque él ha entendido, el que lo lee en voces, vos lo lees, ¿no? Yo lo leo. El que lo lee en voces, salió algo nuevo de Mazzucchelli, me lo pasó, ayer estuve conversando, el domingo que viene vamos a estar con Aldo Mazzucchelli. Hay que tener la capacidad de entender toda la jugada. Ayer un científico habló bárbaro del tema de UPM, pero después se quiso poner el traje de científico y yo tuve que contestar, estoy hablando de Stalking. Y dije, bueno, queda medio feo que yo vaya a discrepar con Stalking, pero lo que dijo fue un verdadero disparate, que no puede decir un científico. Un científico a veces puede ser muy respetado en su área, por ejemplo, la química. Y por eso lo respetamos tanto en lo que se refiere a todos los asuntos que tienen que ver con las plantas de celulosa. Pero cuando habló de las vacunas, dijo unos disparates y hubo que ponerle un plantate ahí nomás. Y bueno, se lo pusimos. Lamentablemente a veces uno tiene que jugar ese papel. Esto es un experimento que se está haciendo en el mundo. Ojalá que salga bien, pero ya sabemos que va a salir mal. Buen día, César, equipo. Como siempre, en sintonía con Oenir Sartú, estamos haciendo ese pleito al Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública no nos da toda la información que le pedimos. Nos da información que es para la risa, ¿no? Aquel, ¿cuál fue el...? Estuvimos releyendo el informe, sí, de las muertes. Hace toda una introducción que no tiene nada que ver con las preguntas planteadas. Ahí va, capaz que eso está bueno. Que, a y ver... cuando da la respuesta, que la va enumerando de acuerdo a las preguntas, parecería como que hay una dificultad en la comprensión de la pregunta porque se responde a otra cosa. Bueno, no hay ninguna dificultad, obviamente. No, pero digo, que... pongo parecería de forma irónica, porque los números que nos dan son de planillas que ya tienen de alguna forma hechas, uh-huh, y no es como mandar a leer en Wikipedia, no es una respuesta adecuada a un pedido de informe. Y me parece que pierde seriedad cuando la devolución tiene esas características. Acá me cae uno que siempre tengo que estar en vivo en el estudio, y bueno, lo que pasa es que yo arranqué en 1985, mirá cómo me hace Juan, le solucionamos todos los problemas hoy, Juan Antonio. 1985, Rivera y Soca, cuatro teléfonos, y Vega haciendo el programa, sí, de media línea, hora de radio, de cobre, tirando 10 moneditas, una trae la otra, y el brazo salió bien. Línea de cobre, mi amigo. Par de cobras, como decía el armenio. El armenio Carián, par de cobre. Par de cobre, esa es la historia. Daniel Siri nos dice, ay, perdón, lo quemé. Ay, ayer como estaba un amigo que usted lo conoce del Peri de Salto, porque yo cuando posteo algo, lo posteo de gente que tiene huevo, digamos, que tiene, que le va para adelante. Entonces dice, no, por favor, sacame mi nombre de ahí. Ahí lo nombré a Daniel Siri, por favor. Grafeno, dice. No va a tener problema. En vacunas está en el trabajo del doctor Campras. No, yo, si usted me manda algo, me tiene que poner bien grande, que sea confidencial o algo así. Al principio, entonces. Y no sé, si no se escapa. Y si no es confidencial. Claro, pues el amigo me decía, yo te paso información, esa información que me pasa. Él es toda vieja para mí, porque tengo cada nivel acá. Buen día, Vega, dice, tengo tantas dudas, tengo que hacerme una pequeña cirugía. Nadie me ha preguntado si me vacuné. Y bueno, Marta, yo me voy a poner firme en mi postura. Dice, si usted tiene todo el derecho del mundo de ponerse firme, ni siquiera tienen por qué hacerle un hisopado. Y no es como en Paysandú, que no querían dejar entrar a un señor y ahora lo dejan. Ah, vio cómo lo dejan, le digo. Ya va 3 o 4 casos que más, son como 5 ya que me preguntan de gente que va a tener familia la señora en estos días y él quiere entrar. Y dice que le pidieron las vacunas, todo lo demás. Le digo, mire, señor, le podría pasar el audio. Usted no le pueden pedir nada. No, porque después le dijeron que Comepa en Paysandú. Le digo, Comepa en Paysandú no existe. Hay un protocolo del Ministerio de Salud Pública que ellos deben de cumplir, y el protocolo no dice nada de eso. Usted está sano, usted se va a vestir como hay que vestirse para entrar a la sala, usted va a usar tapabocas, claro, que antes no usábamos, y no se niegue ni nada, y usted va a tener derecho a entrar. Entonces usted ahora va a hacer lo que hizo César Vega en el Parlamento Nacional cuando dijo que no se hisopaba y no se hisopó, y todos hisoparon. Y después el médico lo llamó a Vega y le dijo, está bien, no hay problema, Vega. Y usted va a entrar y va a prender el teléfono cuando entre. Va a grabar todo. No filme la cara porque no es necesario, para no generarse un problema extra. Entonces usted va a pedir el documento en donde dice que usted tiene que estar vacunado para entrar a la sala con su señora que va a dar el parto. Después todo lo demás me lo deja a mi cargo. El documento ese no va a aparecer. Pero si usted no puede ver ni siquiera nacer a su hijo, después vamos con un pleito, pero ustedes no tienen que ser cobarde, ustedes tienen que ser valiente, porque acá lo que se está jugando, no sé si se dieron cuenta, es exactamente eso. A ver, ¿hasta dónde los pueblos se dejan tironear de las narices? O sea, siempre las ovejitas pensando que el lobo era, hoy anduvo el, ¿no escuchó de mañana que pasó Juan el Zorro? Juan el Zorro me va a visitar temprano y tenemos una gallinita ahí echada en una jaula a 5 metros de casa. Uy, quisiera que lo vieran a Juan el Zorro dando vueltas de carnero para aquí, para allá. Y ayer se enojó y agarró una manguera con la boca y la movía toda como diciendo, vos tenés la culpa. Bueno, las ovejas siempre piensan que es Juan el Zorro o el lobo, y al final el que se las come a las ovejas, dice el dicho, es el pastor, no es el lobo. Vega, las vacunas estaban hechas antes de llegar el virus, sí. Como nosotros hemos dicho acá, atendiendo a que el 25 de marzo del año pasado nos pasó en desayunos informales porque se lo pedimos a Luc Montagné diciendo que este virus podía tener un par de años de vida nomás. Que este virus había sido creado en un laboratorio en Wuhan. Dice que es la tercera pandemia. ¿Qué me dice? Esta es la tercera pandemia de coronavirus que tiran. Ah, puede ser, sí, cómo no. Hola. Sí, porque estaría. También puede tener razón, sí. Hola, ingeniero, ¿cómo están? Le cuento que después de vacunarme con las 2 dosis me aparecieron dolores en los huesos. Bueno, acá la doctora que estábamos escuchando alude a los problemas de dolores en la espalda, que mi señora suegra tiene una amiga que no se vacuna más tampoco, porque después de la segunda le vinieron brutos dolores en la espalda, y uno de los efectos secundarios más perjudiciales que se menciona son los dolores en los huesos, en la espalda. Así que es creer o reventar, ¿no? Y articulaciones, dice. Veo que la vacuna elige lugares débiles, puede ser que tenga razón, débiles del cuerpo. Sergio, estaba diciendo algo, va otro mensaje, buen día, ahora lo voy a leer, hay un montón, buen día, buen domingo, dice Francisco de Malvin. Nos gusta mucho que nos digan de dónde están escribiendo desde Malvin, dice, excelente audición. Abrazo para todos. A ver, en dos años, Sergio, que no, todavía no se cumplieron, pero si ustedes entran acá, ustedes pueden poner muertes COVID mundo, y les va a dar inmediatamente. ¿Querés buscarlo? Yo tengo 5 millones y medio. No, poné muertes COVID mundo, a ver qué te da exactamente para hoy. También te da muertes COVID Uruguay. Entonces son 5 millones y medio en 2 años. O sea, 2.750.000 seres humanos por año, que hay que tener en cuenta que esta cuenta es siempre menos, pero no más. ¿Por qué siempre menos, pero no más? Porque hay un montón de gente a la que se le achacó COVID, pero murió por otra cosa, pero el PCR le dio positivo. ¿Te lo dio ahí? Ahí abajo está, mirá. 5 punto, a ver. Acá está, tú pusiste muerte, acá está, ¿ves? Tenemos, hoy tenemos 5.321.000, creo que da. En estos 2 años casi nacieron 120 millones de seres humanos. Los otros días encontré una aplicación que te da al instante y hace y corre mucho más rápido que el segundero la cantidad de niños que están naciendo. Porque están naciendo 60 y algún millón de personas por año. Si eso lo dividimos por 12, por 30, por 24, por 60 y por 60, nos da por segundo. Entonces, murieron 2.750.000 de 60 millones que nacen por año. Eso da o dio un 0,045%. Este solo dato, 4 cada 10.000, debería de servir para sacarle el rótulo de pandemia que le puso la OMS. Ahí están todos los muertos. Acá están todos los que murieron con el famoso COVID. Pero por año te nacen 60 millones de personas. ¿Tá? Ahora bien, en el Uruguay, nosotros teníamos un promedio de 2017 de 32.514 fallecimientos, 2018 32.654, 2019 32.793. Como se ve, es lo que va a matar a esta definición de pandemia, lo que lo va a matar va a ser la realidad. Para poder observarlo había que dejar transcurrir el tiempo. Como se ve, el promedio de muertes en el Uruguay da 32.654 en los últimos 3 años. O sea, es bastante constante, como que es lógico, ¿verdad?, que sea bastante constante. Ahora, en el 2020, entonces, dijiste que la cantidad de 30.640. Bueno, ¿cómo no será la cosa que el promedio del 2017, el 2018 y el 2019 dije que fue 32.654 y vos me estás diciendo que para el 2020 es 32.600? No, 30.640. Ah, 30.640, o sea que en el 2020... Menos que en los otros promedios. Hay, por alguna razón, menos muertos que en los 3 años anteriores, habiendo 500 en el 2020, 550 creo que da concretamente, muertes atribuidas a COVID, que habría que descontarlos de esa que acabas de dar. ¿Cuánto va a dar en el 2021? Bueno, en el 2021 podría dar este promedio, que podríamos corregir inmediatamente y va a dar unos 31.000, ¿verdad? Si sumamos 32.654 más, ¿cuál fue la cantidad? 30.640. ¿Estás seguro de eso? Sí. 30.640 es igual dividido 2. Me da un promedio de 31.647, que para el 2021 va a haber que sumarle 5.000 muertos. Es decir, que esto más 5.000 va a tener que dar 36.600 y pico. Porque si no le da eso, el ministerio va a tener un grave problema. Porque quiere decir que estuvo atribuyendo muertes con el rótulo de COVID a gente que se moría de otra cosa. ¿Se entiende, no? Se entiende, sí, pero aparte ya vienen diciéndolo con COVID y no por COVID, ¿eh? Viene cambiando la forma de presentación del resultado. Bien. vamos a decir que en el rango tendría que estar 36, 37 y hasta 38.000 muertes tendría que haber en el año 2021. Razón por la cual yo ya le pedí a Sergio que inmediatamente de terminar el año 2021 sale el pedido de informe. Le hacemos el pedido de informes al ministerio. ¿Podríamos poner otra pausita cortita, Juan Antonio? Póngala entonces. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedido en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros y gracias a la polinización tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Juan Antonio. No sé si llegará a la Oriental, Radio Oriental, a Rivera, llega a Rivera, Canal Libre Internacional, llega. Por lo menos en las ciudades, me decía Sergio de la interferencia que hay en Montevideo. Ah, tremendo. Claro, lo que pasa es que Sergio es donde vive, ¿no? En Pocito. Pero empezó... En Pocito, vive en Pocito, lleno de edificios. Es mucho más fuerte hace un mes que tiempo atrás. Ahora es mucho más intensa. Algo ahí habrán colocado ahí. Ojo, que capaz que tenga que una antena 5G. Puedo atento. Ver. Atento. Mirá, Juan Antonio, cómo hace los operadores cuando te hacen así. Saben más que nosotros. La cuestión que no sé si estamos llegando, pero creo que nos estaría atendiendo la diputada Nazmi Camargo. Hola, hola, hola. Buen día. A ver si está ahí Nazmi. Buen día. Buen día, Vega. ¿Cómo le va? Buen día, vamos, diputada. ¿Cómo anda? Pero bien, la hemos... Bien. Qué gusto poder conversar con usted, vecina. Bueno, el gusto es mío, un honor que me haya llamado a su programa. No, es un honor para mí. Vamos a levantar la audiencia con esta riverense que va a hablar para nosotros. Bueno, mira, Nazmi, bueno. A ver, tenemos bruto delay, se ve hoy. Entre otras cosas, en la media hora previa, te referiste a un asunto que de verdad me conmovió porque me acuerdo de todo lo que dijiste, pero quiero que lo digas tú misma. Estabas refiriéndote a la problemática de la cárcel de mujeres. Muy pocas mujeres, por suerte, han perdido la libertad y están encarceladas ahí en Rivera. Pero tú aparte comentaste que por ahí se daba una vuelta al ministro Heber, te estaríamos preguntando si efectivamente fue así, y sí. Comentaste que se podía resolver bastante fácilmente esto, entendiendo también que hay unos niños pequeños, lógicamente, que están con sus mamás, y están todos viviendo en tres cuartos, usando un baño, y si algo se puede resolver tan rápidamente, que tú pusiste arriba de la mesa la solución con esa infraestructura que hay, media olvidada ahí del INAU, que incluso le tienen que poner guardia 24 horas para que nadie la ocupe, supongo. Aparte de eso, después te quería preguntar alguna otra cosita, pero comentanos un poco esto, porque creo que es lo que le tienen que poner los políticos, por lo menos tú sos nueva, yo soy nuevo, capaz que todas esas ideas le ponen un poco de vida a un sistema político que se toma demasiado tiempo para resolver las cosas. Dale, perdón. Bueno, César, la verdad que sí, todo surgió porque, bueno, ya me habían dicho del hacinamiento y, bueno, fui a visitar la cárcel y realmente las mujeres con sus hijos ahí, o sea, no hay condiciones. Es una cárcel muy chica que era la antigua cárcel que había en Rivera de hombres, y cuando hicieron el Cerro Carancho, la unidad 12 de Cerro Carancho, los hombres se fueron para allá y esta quedó para mujeres, pero tiene una capacidad máxima de 20 personas, y cuando digo 20 personas, sí, hay que aclararlo que eso incluye niños, o sea, hoy hay 3 niños, o sea, sería máximo 17 mujeres. Y lo que hay en realidad hoy son 35 adultos más los 3 niños, o sea, casi el doble. Sí, tienen un baño, la verdad que, y esto me destaqué en la media hora previa y quiero destacarlo de nuevo, el trabajo que hacen los funcionarios. Qué bueno. Le han buscado, sí, todas las soluciones para que ellas estén lo mejor posible. Pero claro, es una cárcel que está en el centro de la ciudad y que no tiene para dónde aumentarla o aumentar el espacio. El patio es sumamente pequeño, muy pequeño. Los niños no pueden, por ejemplo, tener ningún tipo de juguete o algo, porque obviamente no hay espacio donde tener esos juguetes. Entonces es una situación que la verdad que es imposible ser indiferente. Y bueno, por eso la planteé ahí, vino el ministro, muy bien el ministro, sí, vino a visitar a la femenina y a Cerro Carancho, y bueno, en la visita le propusimos que fuera a conocer ese lugar que propusimos de trasladar la cárcel, y bueno, enseguida accedió, le pareció muy buena la idea, y bueno, quedó obviamente de ver la viabilidad, hay que hacerle reformas, hay que bueno, ver toda la parte principalmente de seguridad, porque ahí era un antiguo hogar del INAU, de varones, hace muchos años que está deshabitado, que el INAU no lo usa, y se lo había cedido en comodato justamente al Ministerio del Interior. Y bueno, pensando en eso fue que lo propusimos. Es un área muy bien, grande, muy bien, Nami. Cerca de la ciudad, pero al mismo tiempo un poco retirada. Acá te quiero decir que Carolina te está escuchando ahí en Rivera. Dice, Rivera presente, y manda un montón de carita ahí. Espero que me haya votado a mí, por lo menos no te haya votado a vos, ¿no? Dice, acá lo estoy escuchando, saludo de Nueva Helvecia. Dice, no, pero estamos preguntando si nos están escuchando en Rivera, y me dice que está escuchando en Nueva Helvecia. Bueno, por otro lado, bien, ¿qué otros proyectos tenés? Me decía Sergio que enseguida se puso al rastreo. Dice, vos sabés que tiene un montón de proyectos, Nazmi, acá, perdón, la diputada Camargo, dice, y se ha presentado un montón de proyectos, muchos en el área de la defensa, me dice acá Sergio. Claro, porque es la comisión que integra. Ah, claro, sí, voy a integrar. Pero Claro, sí, y estamos con proyectos en área de la defensa, pero uno de los proyectos que ahora estoy por presentar, que también es de mi zona, es un proyecto de resolución sobre el comercio frontera, que queremos... No se me vaya a olvidar que yo le voté una cuestioncita que se presentó para los comerciantes de frontera, de Rivera. Le digo, por si un día de esto tenemos que votar el proyecto en contra de los agrotóxicos en Cámara, no me vaya a fallar, Dice acá que tendría que tener un lugar para plantar para los niños, que estarían felices, me dice una señora. Ahí habría lugar para plantar. Acá tengo otro de Rivera, che, mandando saludos. Bien, Rivera. ¿Tendría lugar para plantar ahí? Sí, la idea es justamente eso, que tengan, tiene un espacio verde, es muy grande el lugar. Y la idea justamente es eso, que tanto los niños, obviamente con sus madres, pero que las mujeres también puedan tener clases y aprender sobre quintas, sobre huertas, a usar la tierra. Si precisan una mano me llaman, porque sé que estoy medio invitado, me dijo la vicepresidente, para ir a darle una mano a una cantidad de mujeres que tienen no sé qué emprendimiento ahí. Rivera, yo arrancaba... Yo arrancaba diciendo hoy, Nazmi, siendo tú nueva, perdona por el delay, que se nos vamos a pisar la palabra, que me parece que hay que empezar a votar gente buena. Después la gente buena, que uno puede olfatear si una persona no es buena... La gente buena, de repente, si le falta algún conocimiento, después puede acceder mediante la contratación de técnico. Pero estamos bastante aburridos, me da la impresión de que a la hora de votar no estemos proponiéndonos de meditar un poco lo que votamos. No digo que vaya a poner las manos en el fuego por la diputada Nazmi Camargo, pero casi. Lo que estaría diciendo es que si no van a votar al PERI en las próximas elecciones ahí en Rivera, tienen una candidata ya para votar, ¿no? Y fíjese una cosa que le he tomado el pelo a ustedes, ¿no, Nazmi? Diciéndoles que yo le decía a los de Cabildo Cerrado, y ahora medio que me he transformado en una especie de fotógrafo oficial de la gente Cabildo, porque la tengo al lado. De hecho, Nazmi se sienta muchas veces al lado nuestro. Un gusto haber conversado contigo, y ya sabes que... para cualquier cosa que haya que difundir, lógicamente se ve que hasta nos estarían escuchando ahí en Rivera. Nazmi, ¿no vas a vacunar a tus hijos? Dijiste públicamente. Bueno, yo ya lo sé porque me lo has comentado, ¿no? Vea, no tengo hijos. Perdón, entonces, ¿no vacunarías a tus hijos? Sí. Sería. Ah, está. Ok. Y sería... bueno, la verdad que... Bueno, tampoco yo voy a andar averiguando la vida de todo el mundo, y menos de una diputada, por más que... No, pero fue más o menos lo que comentaste, que había que tener como que un cuidado con el tema de los niños. Me dio por pensar por ahí, ¿no? La verdad que sí, para mí los niños son, sin duda, lo más precioso que tenemos y hay que cuidar, son nuestro futuro y bueno, si habrá que tener todo cuidado y tener mucha información para tomar cualquier decisión referente a ellos. Y obviamente si tuviera hijos, si tuviera que decidir por ellos, por lo menos, lo mínimo, buscaría nutrirme de toda la información que haya para después tomar esa decisión que para mí es muy importante, y por eso hay que buscar información y conocimiento y preguntarle y escuchar todas las campanas, buscar los que te dicen que sí, que hay que vacunarlos, y también los que te dicen que no hay que vacunarlos, y bueno, pues de lograr toda esa información y tomar le sacaste un poco la pata al lazo. Escuchá, ahí en Rivera, ustedes fueron muy... Escuchame, por eso yo planteaba lo de la comisión científica para que pudiéramos debatir, pero ustedes ahí en Rivera, yo no me voy a olvidar de que fueron muy castigados por la prensa, porque aparecieron un montón de casos de una PCR que necesariamente, según lo que se dice ahora por cuenta de la FDA, al gobierno de los Estados Unidos la tienen que dejar de usar el 31 de diciembre, o sea que falta poquito. Y ustedes fueron caso para el periodismo de Montevideo, Rivera, porque casi que se le vino a echar las culpas a los riverenses de la peste, ¿no? En determinado momento, ¿te acordás, no? Exactamente, fue la verdad que lamentable y triste. Yo quedé bastante indignada, porque siempre digo, yo no, o sea, estoy muy orgullosa de donde nací y de la gente de la frontera es gente muy muy sana, muy buena, muy siempre está recibiendo y acogiendo al visitante con todo el cariño. Entonces cuando escuchamos eso, que además fue, o sea, yo lo considero grave y para mí de humor no tenía nada. Se decían cosas muy muy feas y que dolieron, quedamos como pueblo fronterizo bastante dolidos con toda esa situación. Y bueno, obviamente después quedó más que probado que a Rivera fue tan, se cuidó tanto y bueno, pues fuimos los primeros en salir del rojo, o sea que obviamente es un virus y como todo no elige nada, ni pueblo, ni condición económica, ni nada, es un virus. Y bueno, se hace lo que puede para protegerse de él. Y la verdad que me pareció bastante injusto todos los dichos. Rivera, bueno, los invito a todos. Vamos a ver, que conocen, vamos a ver. Que vengan a conocer. No, vamos a ver cómo nos tratan a nosotros cuando vayamos por ahí. Agarramos la ruta 5, Juan Antonio. Vamos a ver cómo nos tratan. Bueno, vengan, los acompaño, les aseguro que los van a tratar muy bien, Vega. Muchas gracias, Nami, por habernos brindado estos minutos esta mañana. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias a usted, Vega, y bueno, nos estamos viendo por el Parlamento. Chao. Bueno, ahí tienen, ¿ve? Una de las personas que nosotros hemos conocido en el Parlamento este año, que es calidad de persona, uno se da cuenta, entonces a la hora de votar, pues se discutió ayer en el Ágora. Miren, si hay sistema representativo, que para todo es, porque vos tenés un montón de gente, y dice, bueno, a ver, ¿quién nos va a representar? Dicen los operadores de la radio, si fueran muchos. Dicen, vamos a votar, bueno, Juan Antonio. Entonces Juan Antonio va y habla con el gerente, pues todos no pueden ir. Bueno, entonces, lo otro es, sinceramente, hay un montón de sueños de unos anarquistas que nunca llegan a nada, y lo otro es dictadura o caos. Dictadura o caos. Cuando viene lo de la democracia directa, yo le voy a decir cómo funciona la democracia directa, de la que habló Stolkin ayer, porque él además es suizo y vota desde acá. Yo te bajo, atento a este ejemplo que me lo has puesto vos, creo, Sergio. Yo te bajo la luz, la energía eléctrica. Mirá, yo ahora, de entrada, lo primero que me acordé fue el del freezer. Yo te bajo la energía eléctrica, 10 días, o ni 10 días, una semana, o ni siquiera una semana, capaz que 3 o 4 días, pero claro que es bajarse, cortar el suministro. La llave, te bajo la llave. Cortar el suministro. Te corto el suministro de todo el país. Okay. Y después pongo un referéndum que diga que si instalamos una planta nuclear, terminan todos los problemas. Y ahí, mientras vos estás pensando, te bajo la llave de nuevo, te la corto de nuevo, 3 o 4 días, y te la corto de nuevo, 3 o 4 días, y te hago el referéndum, y el 80% de la población me dice que no tiene problema que se instale una planta nuclear. Ahora, eso sí, del 80, el 100% quiere que se instale en Rivera, por ejemplo. O sea, bien lejos de donde yo vivo. Es decir, que no vengan a joder mucho con el tema de la democracia directa. Sí, yo creo que cada tanto un referéndum le hace muy bien a la población. Lo que está fallando es que la gente está de moda que no, nada le importe nada. Entonces, a la hora de votar, todo le da lo mismo. Más o menos todo le da lo mismo. Ah, pero si usted puede, dices que se puede acceder, por ejemplo, a la cantidad de proyectos que ha presentado NASMI. Sí. ¿Cualquier persona? Cualquier persona. ¿Cómo entra? Busca Parlamento, pone el nombre del legislador y ahí aparece toda la actividad que desarrolla. A ver, póngame a mí ahí a ver si aparece. Pero bueno. Y si no, buen día, Vega. Pon el nombre. Mira. Bueno, está. Vamos a dejarle trabajo para la gente. No se olvide, Juan Antonio, usted que es madrugador, que estamos los sábados a las 6 de la mañana, ¿se enteró? No, me parece no, que... No, usted no se había enterado. Hoy estuvimos hablando de la importancia del consumo de magnesio. Me parece que no llegó a ser... Mire que es muy importante el consumo de magnesio. Muy importante. Pero no cloruro de magnesio, que es el que compra en la farmacia. ¿Ve? Eso tiene cloruro. Yo le decía, el magnesio es avena, tomate, espinaca, la de Popeye, usted lo sabe, espinaca, acelga también, los porotos, un montón de cosas. Lo vamos a repetir tal vez este domingo. Ah, mirá qué linda foto. Mire, acá... Esa remera vieja. Sí, tenemos una parecida. Me la regalaron a mí. Tenemos una parecida. Esa me la regalaron, esa remera que tengo ahí. Es de ropa regalada, usada, que yo le digo que sí, nomás no hay nada. Acá aparece, problema. Por ejemplo, todas las comisiones que integra, ¿no? Interesante. Entonces busca comisiones en que actúa. Comisión lo tengo acá, me acaban de mandar un mensaje, me hacen trabajar, dice Janet, la secretaria de la Comisión de Vivienda acaba de mandarnos un mensaje. Eso ya lo tenemos agendado. No, todo bien. Wow. Tenemos un problema acá porque tenemos un problema con una compañera que ha sido internada. Bueno. ¿Acá saltan todos los pedidos de informe? No siga hablando, me dice uno acá. ¡No siga hablando! Ja, ja, ja, me dice. Discúlpeme, pero no a todos nos da lo mismo. Usted termina en 3-0, el teléfono votó a una persona equivocada. Mal. Esa persona que votó. Señora Marina de Canelones, que ya que me pone su nombre, es un desastre. ¿Ah? Entonces ustedes tienen que olfatear, si aparece un doctor, un médico, hablando mucho en contra de la vacunación de los niños, y después usted se entera que estaba haciendo campaña política, usted ya tiene que ponerlo en el cartel de las personas más pétridas para la población, porque estaba haciendo demagogia política con la vacunación de los niños. Entonces después la gente dice, ¿por qué no se juntan todos? No, juntarse todos no, juntarse solamente con las personas que definitivamente nunca van a traicionar a su pueblo. ¿Qué encontró? Todo. Bueno, todo en los... así que cualquiera lo puede buscar. Están los proyectos presentados. Bueno, señora Marina, tampoco alguna... están. Tampoco el amigo que me nombró acá es tan desastroso, pero es un desastre, sí. Los proyectos presentados particularmente y los que de alguna forma acompañó también. Está muy todo. Muy bien, me alegro todos mucho. Todos los pedidos de informe, está todo, es muy clarito el ¿quiere sistema. ¿Pasar algún audio? Audio yo no tengo ninguno. Buenos días, César y equipo. No, el mensaje que yo te escribí era en onda positiva, obviamente, es una apreciación simplemente técnica al escuchar radio desde que tengo, a ver qué mensaje me había mandado. Es diferente cuando estás en el estudio, por eso interactuar con los... Ah, que tengo que venir siempre al estudio. Este es paisanazo, de allá de Canelones. Gracias, Emir. Acá me escriben nuestros amigos psicólogos, de varios de ellos que tengo de oyente, pero estos son los que los vecinos suyos allá. Hola, César y equipo, le pone. Soy Eduardo. ¿Lo ubica? Psicólogo vecino del Peri. Reciban un fuerte abrazo. Excelente el programa de hoy. Quiero. Sí, señor. Arriba la lucha, dice, contra esta dictadura sanitaria mundial. Y me pone en negrita. Arriba, compañeros, que la vida siempre puede más. Voy a pasar por Telegram porque si no después... Tienen que tener Telegram. Yo les digo a todos... que lo más importante está en Telegram. Señor diputado Vega, ¿cómo escucho todo lo que habló sobre la vacuna la doctora? Ah, por eso mismo, tendría que... Ah, usted está en Telegram. Usted ya la tiene a la doctora, porque yo la tengo en Telegram. Vaya a buscarla nomás, ya la pongo de nuevo para que quede de último. Gracias por todo lo que están aportando, de nada. Acá desde Barcelona, España, me estarían mandando un mensaje, pero es un mensaje de video. Un acompañante por usuario, me ponen acá. en el caso de los partos. Para los partos, uh-huh, y que cuente con la inmunización completa para COVID-19. ¿La inmunización completa para qué? Si no existe la inmunización. De hecho, nosotros mostramos el 29 de julio en la conferencia de prensa, lo tengo por acá porque lo traje, que se le escapó y el Ministerio de Salud Pública le mandó la torta aquella al diario El País, donde se ve claramente que cuatro y pico de los que murieron ese mes no estaban vacunados. Y el resto sí. Más del 50% de los que murieron en el mes de junio estaban vacunados. Muchas con una, muchas con dos, y muchas con dos más el periodo de inmunización. ¿Lo recuerda, no? Sí, aparte tengo presente que estuve haciendo averiguaciones con respecto de lo que están pidiendo. Y en el Pereira, en el Pereira Rosell puntualmente, que es la información que tengo fidedigna, porque uh-huh, puedo atestiguar que realmente es buena, no están pidiendo lo que le piden, que esté con tapabocas. Claro. Y me remito a eso. ¿Está bien? Lo que hay que hacer es, cuando uno tiene un problema, es prender el grabador, la filmadora. Me dice un amigo acá que estuvo viviendo en Australia. En los años 70, 80, yo viví en Australia, casado, 83, 84 aproximadamente, escuchaba un programa en una emisora de radio al atardecer de un periodista, Brian Weiser. Seguí ese programa apasionadamente, largo el mensaje, che. Preparado el orden mundial, el nuevo orden mundial, a lo largo de los años, hablando con amigos, familiares, conocidos, él trataba de explicar lo que yo había escuchado. Por supuesto, decían como que yo estaba loco. Estoy más que satisfecho de haber reaccionado a lo largo del tiempo y ver cómo se ha ido preparando todo. Primero, fotos, luego documentos, y ahora inteligentes que salieron alrededor del 2014. Me sigue hablando de Sydney, pero me lo hace largo, che. Más o menos entendió que esto no es una cosa que arrancó ayer. Si la gente que tiene info sabe, con la H1N1 ya se hizo un primer amague, la fiebre del pollo, ¿se acuerda? Y la fiebre del pollo no marchó. ¿Por qué no marchó? Porque no pudieron meter el miedo del mundo como lo metieron en esta oportunidad. Y entonces, ¿desapareció la influenza común, la otra? Bueno, eso se va a ver cuando el ministerio nos conteste el pedido de informe que nosotros le hicimos. Pero no, porque no van a tener que ser las muertes anuales, esta 32.000 y algo de promedio, más 5 o 6.000 atribuidos al COVID. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Ah, está. Buen programa, César Luciano, desde Santa Ana, Colonia. Lindo, ¿eh? Creo que es la primera vez que nos escriben desde Santa Ana, Colonia. Pero la verdad que, opa, acá había uno cayéndose del auto. Bueno, ¿qué otra cosa tenía calculada yo esta mañana? Ah, sí, algo que adelanté hoy es que nuestro proyecto, por eso lo tengo acá, de ley, para la regulación, para el uso de plaguicidas en zonas rurales y urbanas. ¿Tú te imaginaste, Sergio, que los proyectos de ley demoraran tanto tiempo en llegar a ser votados? No, me imaginé que tenía un tratamiento de otras características, que a pesar de pasar por las comisiones, iba a ser un tema presente y que iba a tener más relevancia a nivel público. Bueno, este ha tenido su consideración. Tuvo repercusiones, Claro, en la comisión, pero precisamente porque la Asociación de Vendedores de Agroquímicos fueron los primeros en participar, pedir participación. Y la Asociación de Ingenieros Agrónomos también. Ambos medio que negándose, digamos, bastante al proyecto, ¿no? Pero hace meses, ¿no? Error el tratamiento que se le dio la respuesta, porque tampoco fue una negación, sino que precisamente de alguna forma ellos expresaban que tenían una concordancia con el procedimiento de control y que lo estaban llevando a cabo. Todo eso que nosotros vemos que no se está haciendo, que son controles en qué cantidad y cómo se están usando estas cosas, estos agroquímicos. Quedaba feo igual oponerse porque iba a ser titular de un diario. Pero al otro es una estrategia como de Aikido, porque aprovechan el impulso y lo usan a su favor, diciendo, nosotros estamos a favor de las buenas prácticas. Pero ¿cómo sería esto de las buenas prácticas? Porque lo que yo leía esta mañana... Las buenas prácticas avisando... me parece que se remiten a la cantidad que recomiendan. Ah, pero vamos a un ejemplo bien clarito que le voy a poner de buenas prácticas. Avisándole a todos que los domingos también estamos de 6 a 7, ahora mismo, en Radio Oriental, y que incluso esta audición tiene retransmisión esta madrugada de 3 a 6, hay que buscarla, la van a encontrar ahí en CX30. Está llenando el dial, CX30 y Radio Oriental. Yo les digo a muchos diputados, Juan Antonio, mire cómo le armo el negocio para el Oriental. Le digo, che, pero qué pichi que son ustedes, no pagaron una audición de radio, nosotros somos chiquitos y podemos pagar una audición de radio. Y no andamos llorisqueando, dice, no, Vega, la otra vuelta, me sacaste, me dice un diputado que es socialista, me sacaste la partida de prensa, que son como 40 mil pesos por mes. ¿Cuánto gana usted más o menos, Juan Antonio? No me diga nada, yo calculo. Mirá que hace un rato, los otros días me saludaba uno de los operadores que me conoció hace tantos años, está en la rural ahora. Y me lo choqué de noche en la rural, que habré de madrugada, un día a las 2 de la madrugada. Me dice, César, disculpame que te esté llamando a esta hora. Pero, ¿y cómo te voy a disculpar? Le digo, sí, yo quedé de hablar con... Te agradezco de que me esté llamando. Uh-huh. No, pero sonó el teléfono, me dice de repente, ya sé, no te preocupes. A ver, ¿por qué hacemos esta audición de radio? Vamos a jugar a que muchos de los problemas que tienen los seres humanos los podamos, acá en el Uruguay, los podamos resolver. Yo ya le he dicho a Násmica Camargo, que está a la derecha mío, digo, anda dejándome libre nomás el espacio, la bancada esa, ¿cómo se llama? La poltrona esa, le digo, porque para el 2024 espero tener tres lo mínimo acá. Y digo, a ver, ¿cómo se resuelve esto? Proyecto de ley dice, regulación para el uso de plaguicidas en la zona rural y urbana. Si fuera por nosotros, prohibimos todo, porque sabemos que se puede producir alimentos sin usar estos agroquímicos tóxicos. Muy bien, pero nuestro proyecto es tímido. Quiere que por lo menos se prohíba todo lo que ellos tienen prohibido. No, es así. Digamos, haciendo síntesis, es eso. Algo está prohibido en países del primer mundo, fundamentalmente Estados Unidos, Europa, Japón y algún otro. Inmediatamente estaría prohibido acá. Y si se prohíbe allá, inmediatamente se prohíbe acá. Ahora, ¿cómo sería eso de las buenas prácticas cuando ellos no usan el gramoxone? Es un herbicida. ¿Está? Pero lo producen para los países del tercer mundo. Y ahora... se sabe que en la enfermedad de Parkinson, ¿cuántos uruguayos tienen Parkinson? Yo tengo acá los que murieron de Parkinson. ¿Sabe que en un año murieron 153 personas a causa del mal de Parkinson? Habría que ver cuántos de ellos estuvieron en algún momento vinculados al uso de este producto que lo produce una empresa suiza, lo tiene prohibido en Suiza, se produce en Gran Bretaña, Inglaterra, está prohibido en Gran Bretaña, pero se exporta para la India, para Argentina, Brasil o el Uruguay. Y ahora esto se sabe que la enfermedad de Parkinson está vinculada, porque esto es ciencia. ¿Y qué responsabilidad tienen directa con ese asunto? Para mencionar algunas sustancias usadas ampliamente en nuestro país, reconocidas y asociadas al mal de Parkinson, les voy a dar otros, se encuentran también el Siram, el Mancozeb, bueno, el fungicida Paraquat, el glifosato y el insecticida imidacloprid, que hace poco hacía propaganda en la radio, así que debe estar a la venta. Dice... al respecto de otro, porque este ya está condenado, si nuestro proyecto tuviera vigencia, ya no se vendía este. Porque ahora se está autorizando con la eventualidad para secar cultivos de canola, ¿estamos? para el la cosecha. En ese proceso dedicado no queda ningún residuo. No, y el que lo está aplicando y el que lo puso en la máquina, el que lo está aplicando, el vecino, esto tiene un olor que a kilómetros de distancia una persona que conozca el olor lo va a poder reconocer seguramente a 2-3 kilómetros de distancia. Ningún problema va a tener. Parecido, es el olor a la muerte. ¿Parecido? Es el olor a la muerte. No tiene parecido con nada. Es el olor a la muerte. Pero tengo otro, que estaba el ingeniero Pagani, papá de un compañero que debe ser ingeniero agrónomo como yo, porque fuimos compañeros generación. No sé, él tiene que haber terminado. El papá se dedicaba a la importación. Y un día, en Mació y Compañía, para que rime, en 1985-86, yo le encuentro preocupado y escucho, como un gurí que estudiaba agronomía, que el Mancozeb estaba siendo asociado con problemas de cáncer. No solamente eso, el Mancozeb va a ser sacado de venta en toda Europa por daños asociados a daño reproductivo. Por supuesto que se citan todos los daños medioambientales indeseados. La retirada del Mancozeb es especialmente importante porque se trata de uno de los pesticidas más vastamente utilizados en Europa y que una gran cantidad de estudios científicos lo asocia a serios leo lo del programa que viene a continuación, los programas de los que se pasaron luchando durante décadas, porque este se vende desde 1961, hay que hacerle un reconocimiento entre los que se encuentran Greenpeace, entre otros. Su vinculación con uno de los tipos de efectos negativos sobre la salud que más inquietan hoy a la comunidad científica es la llamada disrupción endocrina o alteración hormonal. También los problemas, como dije, vinculados a varios tipos de cáncer. Pese a ser probablemente uno de los pesticidas con más razones para ser prohibidos, la PAN Europe, esta la PAN nosotros la hemos usado mucho para hacer los datos de PAN de referencia. Europe de referencia, especializada en la problemática de los pesticidas, ha denunciado que la industria intentó siempre intimidar en la Comunidad Económica Europea, amenazando con llevarles a los tribunales porque parte de los datos que se manejaba sobre el pesticida eran confidenciales. Bueno, lamentablemente se les terminó, porque ahora a los políticos les cayó la ficha. Es importante que de una vez las agencias reguladoras actúen con presteza ante las evidencias científicas, sin esperar tanto tiempo para prohibir una sustancia, que acá me dijiste que eran como 120.000, puede ser que yo le haya pedido 120.000, puede ser kilos por año. 120 millones de gramos. No recuerdo con precisión. Por año. Puedo traducir a gramos. Y cuando ellos lo prohíban allá, esto va a aumentar significativamente acá, porque estas empresas hipócritas lo que hacen es producir allá para vender acá. Aparte, o sea, no tiran nada, ¿no? ¿Cómo hacemos para las buenas prácticas? ¿Cómo? No tiran nada. Lo que no pueden vender allá te lo mandan de alguna manera. Acá. ¿Cómo hacemos con las buenas prácticas? Yo recomendé, lamentablemente, esta porquería del Gramoxone también en mi vida profesional, porque lamentablemente todo esto nos enseñaban. Yo, como me enteré lo del Mancozeb, traté de zafar y no lo recomendaba lo menos posible, pero por zafar recomendé otros que estuve viendo que también están en la problemática. Es decir, nuestra facultad de agronomía lamentablemente no solamente estuvo, sino que sigue enseñando mal. Entonces, cuando yo digo esto en el Ágora de ayer, que si yo digo que a la gente se le está, hay mucha gente que se le pegan cosas en el cuerpo, que no me digan loquito, que me vengan y me digan, Vega, usted tiene que demostrar eso, ¿cómo no? Vamos a hacer el Ágora en donde yo lo voy a demostrar. Pero entre otras cosas, ahora voy a invitar a una oficial de policía del Parlamento Nacional, a una secretaria de diputado del Parlamento Nacional, y a otras señoras, qué casualidad, me estoy dando cuenta que son todas mujeres, las del Parlamento. O las que se animaron. Las que hablaron conmigo. Porque son las que entonces, ¿cómo haríamos? Y entonces, ¿saben lo que estoy diciendo? que la academia es la que tiene que demostrar que está haciendo las cosas en aras de la humanidad. No sacar un ingeniero agrónomo que termina recomendando estos productos que son absolutamente perjudiciales, no solamente para la salud, los mamíferos, los pájaros, las abejas. Acá se nombra un imidacloprid, este creo que es un neonicotinoides. Un neonicotinoides, estarían todos prohibidos en Europa. Entonces, tenemos que cambiar esto. Y tenemos que cambiarlo rápidamente. Y nosotros estamos tratando de que eso se haga. Probablemente en muchas de las cosas que yo hago estoy equivocado. Estoy seguro que la mayoría de los representantes nacionales me estiman por lo que hago. Claro, muchos dicen, sos muy loquito, jugás mucho en el filo de... Bueno, pero yo es que creo que hay que jugar en el filo de... ¿Cómo puede ser que haya un montón de periodistas papanata? A ver, vamos a entender. Periodista tiene que ser objetivo. Objetivo es lo más parecido que hay a científico. Científico, para empezar, es observador. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía estén negando el efecto del magnetismo se debe al uso de las nanopartículas de hidróxido de grafeno y o nanomagnetita, que además nosotros demostramos que se estaba usando, por lo menos con patentes chinas, en muchos de los agroquímicos tóxicos, algunos de ellos a la venta en el Uruguay? Entonces, acá de lo que se trata es de decir, este muchacho, ¿sabe por qué me calenté con Stolkin ayer? A ver, ¿por qué? Porque cuando se fue acercando, los 90 años de él le dieron para que dijera, no, a este loco no le den el micrófono, dice. Entonces yo quiero ver a veces quién es más científico. Si yo, después cuando yo interpelé, el querido profesor Stolkin, porque también está el querido profesor Panario, que está en la defensa también del tema este de la vacuna. Pero no están siendo científicos. Pero parece que cuando yo dije, hay alguien que pueda negar de que a la gente se le pegan cositas en el cuerpo y que eso no es normal. No es normal en un ser humano. Por lo menos novedoso, ¿no? Es novedoso. Uh-huh. Es novedoso. Tiene que ser una cosa como, wow, este tiene la sellada. Muy bien. Y yo sabe con qué te... Ya que estoy por acá, Juan Antonio, nosotros ya hemos pasado tres tanditas, ¿no? Tres tanditas, muy bien. Entonces, ¿sabe lo que vamos a hacer, Sergio? A ver. La sorpresa de siempre, cuando nosotros andamos por acá, le vamos a habilitar a la gente el 2915-4005 y el 2915-0898. 2915-4005. ¿O que planteen qué cosa? Le largamos las riendas a la gente nomás para que hable de lo que quiera. El Uruguay productivo, hay que hablar del Uruguay productivo porque estamos perdiendo el tiempo divino que tenemos de hablar del país productivo. Nos estamos distrayendo mucho. Ayer, ¿sabe que escuché hablar del lago Lagomar? Sí, yo también escuché. Gran curro parece que hay en toda esa zona con los emprendimientos de construcción, ¿no? Ya lo habilitamos, ¿no, Juan Antonio? 2915-4005, 2915-0898. Y si alguno quiere usar el celular mío, lo puede usar. Tengo bandejas. Tengo que terminar estas bandejas. Esta bandeja que la dejé allá en el local, en el centro, son bandejas para... Son cajas. Cajas que se arman... para envasar frutilla, tomate, cherry, arándanos, cositas chicas. Son bandejas maravillosas para armarla y ahí hice paquetes de a 50 por las cuales estaríamos pidiendo con tapa 200 pesos por el paquete de 50. Pero si aparece alguien que quiera llevarse todo, ¡vendo! 150, vendido a 150. ¡Está! De 200. ¡Está! Ahora está. O sea, tenemos la línea 1 y la línea 2. Buenos días, ¿quién habla y de dónde? Se cortó. Sí, ¿para qué le hicimos esperar a la vida? Sí, no, tenemos la línea 2. A ver, 2915-4005, 2915-0898. Hola. Ya. Hola. Hola. Sí, señor. ¿Cómo anda, Vega? ¿Quién habla ahí? La Curva Maroña. Sí, le estamos escuchando bien. Curva Maroña, sí. Llega bien la radio oriental, sí. Dígame. Mire, yo le voy a decir una cosa. Diga. Hay cosas... Por ejemplo, usted hace tiempo que no aparece en televisión. No me diga que se dio cuenta. Bueno, por ejemplo, hablando en diferentes cosas, ¿por qué no hay programa donde se predique el Evangelio? ¿Por qué no hay? Ahí se le va, de repente se llama la voz oficial en ese sentido, la Iglesia Católica Romana, pero no se llama una persona que conozca la palabra en realidad. Es decir, nunca sí. Fuimos popular. Las cosas, las verdades nunca fueron populares. Esta verdad nunca fue popular. Lo que usted está diciendo ahora es totalmente así. Porque usted, por ejemplo, le ha dicho la otra vez que convocaba el Paraninfo, no sé dónde era, para discutir estos temas. Claro, la comisión científica. Sí. Y ahora parece que siempre... ¿Sabe por qué? Porque no hay que guardarse nada. Yo acabo de hacer una autocrítica, porque a mí me enseñaron en la Facultad de Agronomía que un montón de productos, como el Mancozeb, eran como usar aspirina, eran una cosa que se le podía dar a todo el mundo. ¿Cómo vamos a decir eso? ¿Cómo vamos a enseñar? Estábamos, yo ya le digo, trataba eso de no usarlo, no lo usaba, me borraba para otros, además trabajaba con otra estrategia, no con la estrategia preventiva, que es para la que se usa el Mancozeb. Pero en todo caso, los ingenieros agrónomos promotores del cáncer, promotores del efecto endocrino, etcétera, ¿entiende? Están todos en discusión, ¿sí? Bueno, y todo es así. La verdad, por ejemplo, el Evangelio, ¿y quién la va a querer? Si usted le dice que tiene que arrepentirse, que tiene que bautizarse, que tiene... Y dice, no, eso es una religión, eso es una mentira, eso... Claro, ahora va a haber un Dios injusto, ¿verdad? Que hay... Bueno, le voy a cortar que el amor del Señor, del amor del Señor Jesús le acompaña siempre, ya sabrá cuál es esta frase, y le corto porque tengo otra llamada ahí, ¿estamos? Sí, hola, dice César, se te cabreó en ir y se fue. No, bueno, tampoco fue tan así. Pues sí, o en ir se enojó porque un oyente dijo, déjenlo, que se calle o en ir, dice que hable el amigo finlandés. Y es a veces lo que me sugieren a mí, dice, ¿por qué no te callas? Acá dice, ya vamos a la llamada. Abrazo para vos, para Sergio, el licenciado en psicología Daniel Sauchenko, dice desde Malvin, con raíces en Durazno. Ajá, pero dice que Ovenir es un jugador muy importante en este partido que nos obligan a jugar. Claro, por supuesto, sí lo será. Hola, ¿quién habla? Don César, ¿me escucha? Lo más bien, ¿quién habla? Mire, me habla vos, escúcheme, don César. Usted viene de esa promoción de ingenieros de la que usted critica que hacen todo mal. No. Que usted es el único... En realidad, los ingenieros agrónomos estarían haciendo todo mal en lo que a esto respecta desde la historia misma de la formación de la carrera hasta el día de hoy. Usted lo formaron ahí. Y seguro, si yo me recibí de ingeniero agrónomo, ¿dónde me voy a formar? Pero ¿cuál es el tema? El tema es... que usted los critica a todos ellos. ¿Usted quiere ser otra vez diputado en las próximas elecciones? No. ¿Qué tiene que ver? Digo, pero yo no. Yo digo las cosas que hay para corregir en el ambiente de la carrera. Pero además, le digo, de la carrera, póngale que me sirvió un 50% para lo que yo quedé haciendo, que es la producción orgánica. Porque ninguno de estos productos se usará en la producción orgánica. Pero digo, claro, ¿qué tiene que ver eso con salir o no salir en el 24? Ingeniero agrónomo, cuando usted habla, dice que toda esa gente que estudió con usted están todos equivocados, que están haciendo plata, que viven de... Eso lo está diciendo usted, yo no dije nada de eso. Ve que es muy común de la persona que anda malintencionada o es medio burrito de poner palabras en la boca de la persona que no dijo. ¿Yo de cuándo dije eso? Pero lo va a entender. No, el que lo entendió de esa manera fue usted, perdóneme si usted piensa así. Yo no dije nada de eso. Saca el brazo, ingeniero. criticó a todos los ingenieros de su tiempo, diciendo de que siguen ofertando cosas que son venenosas para la humanidad. Está, y, pues, y es la verdad, y lo que pasa es que con la verdad no ofendo ni temo, si es la verdad lo tengo que decir. ¿Usted quiere que le mienta? O sea, usted está tan acostumbrado, usted está tan acostumbrado a que le mientan que usted quiere que yo le mienta, pero yo no miento, ¿qué voy a hacer? Yo, ingeniero diputado, que usted... Vamos a cortarle al amigo porque yo ya... A ver, pará, un minuto más. Pero no me gusta que me soben la mano por el lomo, que ingeniero, que diputado, porque el lambeteo ese me resulta gratuito. Pero bueno, redondee. Y el redondeo es que usted quiere ser diputado a la próxima elección otra vez. No, la verdad que no tengo muchas intenciones, pero si nos votaran vamos a tratar de meter 3 diputados. Pero no sé si yo voy en el listado ese. Le aviso. No, ¿y qué va a hacer entonces? Voy a tratar de entrar en el Senado para hablar lo que hablé la semana pasada en la Cámara de Diputados, de que hay que cerrar el Senado. Y las caras de los diputados que me estaban mirando, ¿saben lo que eran? Bueno, hasta luego, amigo. Tata. Bueno, vamos a ver. Me parece que andaba un poco mal intencionado, pero le salió mal la jugada. Bueno, acá me estarían llamando por este. ¿Usted tenía a alguien ahí, Juan Antonio? Vamos a darle salida al amigo acá. Hola, ¿quién habla ahí? ¿De dónde? 2915-4005 y 2915-0898 son los teléfonos de la emisora. ¿Quién habla acá? Hola, César, buen día. Francisco de Malvin, saludando a todo el equipo. ¿Qué dice, amigo? Antes que nada, felicitarlos por la audición. Los domingos la verdad que no serían lo mismo sin ustedes ahí presentes en la emisora. Otro más que nos pasa la mano por el lomo. Lo único que es cierto es que los periodistas cada vez le tienen más miedo a abrir los micrófonos. Eso sí, está re seguro. No, nadie abre micrófono. No les estamos pasando la mano por el lomo, César. Luis tiene amigos de acá. Qué voz que tiene para hacer radio, amigo, ¿no, Juan Antonio? No, con la voz del amigo acá. ¿Sabes cómo andábamos? Dejo de hacer radio por ahí. Pero mi saludo es fraternal, simplemente para saludarlos, para darles fuerza. En las próximas elecciones vamos a apoyar y vamos a mandar para afuera de la cancha. ¡Qué vivo! Usted es de Malvin, donde nosotros en Malvin y en Punta Gorda robamos. Bueno, vamos a tratar de que sean todos los barrios en todo el interior de ¡bien, Francisco! ¡Muy bien, amigo! No, que va a decaer. Bueno, tenemos gente ahí en el 2915-4005, 2915-0898. Hola, ¿quién habla y de dónde, por favor? Yo soy Gabriela de Punta Gorda. Otra señora, ¿viste cómo nos va bien ahí en esa zona, no? Señora Gabriela, ¿eh? Acá yo lo escucho todo, mirá. Chingo mientras cocino. Sí, ¿sabés cómo estamos? Estamos contentísimos, Juan Antonio no lo puede creer. Ah, no, vamos a ver si damos una... No me diga que nos votó, señora Gabriela. Sí, los voté yo y mis dos hijos y mi marido. ¡Bien! Somos 4 que queremos que usted siga representándonos, porque las minorías tienen derecho a ser escuchadas y defendidas, porque nadie nos defiende de todos los agrotóxicos, de todo lo que usted hace. Yo lo admiro mucho, bueno, porque es una persona sincera. Y bueno, y otra cosa que quisiera decir, que yo estaba escuchando lo de los agrónomos, sí. Y usted no criticó a los agrónomos, criticó a la enseñanza, que estaba equivocada, pero en la historia ya hemos visto que cuando se decía que la Tierra era el centro del universo, después se equivocaron y mataron a mucha gente, que científicos que decían que el Sol era el centro de nuestro sistema planetario. Diga, señora, que no lo dejo hablar mucho a Sergio, porque usted dijo, si no, usted se daría cuenta que tratamos justamente que la política... Bueno, hasta luego, señora, hasta luego. Le damos salida así a la gente. Somos... ¡Qué educado que es usted, ingeniero! Ese. Ahí viene una pedrada. Acá viene una pedrada. ¿Para qué vamos a atender acá, Juan Antonio? Acá tiene que venir una pedrada. Hola, ¿quién habla y de dónde? Me pongo malo así. ¿Quién habla y de dónde? Hola, César, ¿cómo está? Habla Hugo Rodríguez de acá de Sauce. Canelón es presente. Bueno, quería felicitarlo a usted por el programa y por los invitados que trae. Y obviamente discordancia con esa persona que dijo que venía a hablar. porque obviamente Juvenil es uno de los referentes luchadores, así como usted, que tenemos contra todo este sistema. Con respecto a los ingenieros agrónomos, yo le voy a contar que yo soy un hombre ya de edad, y cuando surge el frente, acompañé a un grupo de ingenieros agrónomos por toda la zona de Canelones, en las cuales se hablaba de muchísimas cosas. Entre ellos, evitar este tipo de medicamentos, claro, todo lo que postulaba el frente en aquel momento. Yo hoy no pertenezco más a esa fuerza política por desilusión, me pasa lo mismo que le pasó a usted. Pero yo digo, con todos los problemas que estamos teniendo, la contaminación, las pasteras, la vacunación, o sea, este experimento de inoculación, los niños, el sistema político, ¿de qué se está ocupando? Qué buena pregunta. Hacer fuegos de artificio, ¿verdad? Hacer fuegos de artificio para mantenerse unidos en las cosas realmente que importarían al país, y hacer como una especie de juego de oposición para llegar hasta las próximas elecciones. Bueno, ahí es donde yo le iría cortando, porque ya tenemos llamada en los otros teléfonos. Bueno, muchas gracias. Estuvo buena, sí. Por escucharme. Ah, no, por favor. Nosotros estamos, en realidad, la formación, ¿no? Cuando uno está en el ámbito, la formación de los médicos, la formación en general, tiene problemas muy grosos. Pero primero hay que ir al debate. Hay que ir al debate científico. Para que tengo mensajes ahí. 2915-4005, 2915-0898, a ver cuál entra primero. Buen día, ¿quién habla y de dónde? Sí, hola. Buenos días, señora. Sí, hola, Lucía habla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí. Bueno, no, lo que quería decir es que hoy en día, espere que voy a bajar la radio. ¡Ah, que baje la radio! Che, Juan Antonio, usted lo advirtió. Sí, yo la bajé. Claro. No acopla. Hola, sí. Hoy en día, o sea, lo que se trata, parece que la gente estuviera pagada para crear polémica, pelea, y cuando habla alguien que se sale de un solo discurso, ¿no?, que hoy en día tiene que haber, y bueno, plantea otra postura, entonces enseguida sale gente, bueno, a criticar. Entonces lo que hay que hacer es ignorarlos, porque es como que hay que crear una polémica siempre al que se sale de un solo discurso, ¿no? Hay democracia, pero hasta por ahí no más. Entonces directamente ignorarlos. Y Sartú es una gran persona que, bueno, igual que usted y que algunos otros pocos, están tratando de sacar la verdad a luz. Y bueno, y enseguida va a haber un montón de críticas, obviamente, y de gente que va a salir a criticar y a tratar de buscar de pelea, ¿no? Entonces, directamente ignorarlos. Bueno, era eso. Y claro, eso es una situación que se nos dio con un compañero, incluso agrónomo, pero por este tema de la pandemia, él es grado 4, grado 5, profesorado, facultad de agronomía. Y entonces me publica en Facebook, me dice, bueno, vas a usar la ivermectina, por lo menos no vas a tener gusanos. Entonces lo pusieron a estudiar las mismas personas que le contestaban a él. Dice, señor, usted no sabe que está a la venta en la farmacia la ivermectina. Y yo con más razón lo puse a estudiar porque le hice saber de que había un montón de papers. ¿Usted sabe la cantidad de gente que me ha dado bolilla con la ivermectina? Ahí sí que tengo agradecimientos pila yo, ¿eh? ¿Estás mal? Pero mal, mal, mal, mal. Tomás la ivermectina hoy, mañana y pasado, si querés, si estás muy mal, y al cuarto día estás volando. Señora, hasta luego. Hasta luego. Vamos por la otra, 2915-4005, 2915-0898. ¿Quién habla ahí de dónde, por favor? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? Baje la radio, sí. Ya tengo baja la radio, estoy en altavoz. Todo tranquilo, César. Sí, señor, ¿quién habla ahí? Luis Bañasco, de Barro Blanco. Barros Blanco, cerca de Pando, otro votante suyo. Gracias. Escuche, usted que es un fenómeno, a ver, ¿cómo tenemos? Tenemos 200.000 enfermos, mira, en este país. ¿De qué? En este país, de lo, no es lo agrotóxico, de los estudios mundiales, somos el hormiguero para pa el experimento. Mirá, tenemos gente con tuberculosis, gente con sida, gente con cosas de presión, gente que le da cosas que la enfermedades, mirá los diagnósticos, y debemos tener 1.5 millones de gente enferma, o más. ¿Tanto? Han probado con nosotros toda la clase de productos químicos desde que desde el año 1920 para acá. Estamos toditos, somos, acá vivimos en los hospitales, vivimos de los médicos, de los pasamos todo el mundo en los médicos. ¿Qué, cuál es el problema? ¿Estamos todos envenenados en Uruguay? ¿O el 90% de la gente está envenenada? Porque si vos mirás los estudios, loco, no puede ser tanta cantidad de enfermos en un país tan chiquito. Y país natural, y país precioso, verde, agua potable, supuestamente de los ríos que tenemos todos. Estamos toditos envenenados, muchachos, pero toditos. Claro, porque virus, toxina y veneno son sinónimos. Sinónimos perfectos. Búsquelo. Entonces, sí que estamos, sí que estamos rodeados. La presión, pero gente que la agarra la cosa que queda todo torcida, con la mitad del cuerpo todo torcido. Pero vos, es incalculable. Y todavía aparte, César, otra cosa, te quiero, ya que está en el Parlamento, si puedes meter una canción. No se puede. No hay clínica, no hay hospitales, no hay nada. Llamar por teléfono, llamar a la gente 3-4 meses para ver un cardiólogo, para ver un traumatólogo, está loco no. Bueno, ustedes público, tienen que tener. Lo privado también está igual. ¿Qué pasa con esos sinvergüenzas? Sí, señor. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Y escuche por la radio. Vamos con el otro, la otra llamada. Ustedes tienen que tener el teléfono de su representante. Entonces, su representante por lo menos tiene que hacer un programa de radio en donde ustedes puedan denunciar lo que acaba de decir el señor. ¿Cómo puede ser que digamos que nuestro sistema de salud es bueno si vos pedís horario para algo y te lo dan para dentro de 2 meses, hermano? No sean malos. Tenemos que, lo primero que tiene que hacer una persona que quiere ser científica es no tener miedo a la verdad. Hola. Hola. ¿Quién habla ahí, de dónde? Ah, buen día, César. Le habla Alejandro de Positos. ¿Bajó la radio? Sí, la tengo bajada. Diga nomás, Alejandro. Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios del señor que habló recién. Y además agregaría, con respecto a la ciencia, el gobierno todo el tiempo invoca a la ciencia, sí, porque la ciencia nos dice tal cosa y tal otra. No, no es la ciencia la que está hablando. Son los organismos políticos, o sea, los organismos multilaterales. La OMS no es la ciencia. La OMS es algo político. Entonces, que no nos engañen con que hay que hacerle caso a la OMS, porque eso no es la ciencia. Ese era mi comentario y no quiero abusar del tiempo. Bueno, muy bien. Si ustedes, gracias, Alejandro. Si ustedes tienen que poner Telegram, porque en Telegram está la info más científica. ¿Qué pasa con todas las personas en el mundo? Es un resfrío, ahora nadie puede tener ni un resfrío. El año pasado no hubo gripe, no hubo sinusitis, no hubo neumonía. ¿Quién no se resfría ni tiene dolor de garganta en junio o julio? No, la gente se va a hacer un hisopado, un PCR, que cuando no hay un contexto clínico, la PCR carece de valor y tiene más de un 70% de falso positivo, pero yo sigo sumando como son... Esto, puesto al azar, ya tiene información científica. Quisiera que en este momento me llame un médico para debatir sobre lo que acaba de decir esta médica cordobesa. Y no conocido. Entonces, eso nosotros lo dijimos en el programa Esta Boca es Mía. Tenemos llamadas con Antonio. Va. Cuando, porque además lo dijo Cari Mulis. Cari Mulis es un ejemplo parecido al de Eduardo Enviv. Pero después ustedes preguntan, ¿quién es Eduardo Enviv? Yo creo que una persona a esta altura del partido ya tiene que ir a buscar, tiene que tener la cabecita como un científico. Cari Mulis, lo que hicieron fue matarlo 2 meses antes de que todo esto arrancara, porque la PCR, él es su dueño de la PCR. Entonces le hubiera dicho, wow, ustedes son una manga de bruto lo que están haciendo. Están estudiando con la PCR algo, lo cual dice la doctora acá, vos tenés que tener la clínica. Entonces, si uno no es médico, uno puede saber también de temas médicos porque se llama estudiar. Por eso dije, sin por favor, tiene que ser un médico que esté a favor de las vacunas, lógicamente, ¿no? me acabo de acordar de uno. No lo puedo decir. Hay dos llamadas. Pero me acabo de acordar un médico que es muy pro vacuna. Entonces ahora yo lo destruyo, porque si me llega a decir que la PCR sirve para algo, le pregunto primero que nada su nombre y su apellido y lo destruyo. Y después de destruirlo le pregunto, ¿por qué usted considera que la FDA le pide al gobierno de los Estados Unidos de América, como yo dije en la conferencia del 29 de julio, que el 31 de diciembre el gobierno de los Estados Unidos de América tiene que dejar de usar la RT-PCR? Y va a decir, ay, no sabía esa información. Bueno, con todo ese atraso que tiene, póngase a estudiar. Hola, ¿quién habla y de dónde? Hola, Bernardo de Maldonado. Adelante, Bernardo. Mira, primero para felicitarte por los invitados que tuviste hoy. Segundo, para estar de acuerdo con ese oyente que habló algo de la ciencia. Queda mal que lo diga, pero soy titular de 3 títulos universitarios. Y estuve en la universidad más o menos 30 y pico de años. Bien. O sea, que algo conozco. Y le quiero decir a la gente que la ciencia es básico, pero lo que dijo este señor. Primero, Uruguay, la Universidad de Uruguay, ya no figura en muchos rankings de las universidades de Estados Unidos como universidad, figura como secundario. Es decir, yo que soy universitario 3 veces, egresado, te puedo asegurar que es lamentable el nivel de la Universidad del Uruguay. Lamentable. Yo estoy rodeado por algunos grados 4 y 5, que no te digo que son de terror, pero más o menos, porque nos conocemos desde que ingresamos, como a ti te pasará. Pero no me extraña nada que presionados por una necesidad económica, porque no tienen la más mínima estabilidad económica, y por algunos otros intereses, dicen y hacen cualquier cosa que el poder económico les indique y les convenga. O sea, no me garantizan absolutamente nada, sabiendo que hay grandes universitarios. Ojo, claro. Pero muy pocos y sin poder. Bueno, quedó más que claro. Gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Suerte. Y vamos atendiendo la última llamada del día. Y ya está preparando todo ya. Yo siempre. No. Tiempo a nadie. Espere un poco que no terminó el programa. No. Bueno, a ver, la última del día de hoy. ¿Quién habla y de dónde ahí? Buenas tardes, diputado Vega. Buenas. Mauro González de Mollos de Limar Chico de 33. ¡Ah, oh, qué lujo estar ahí, hermano! ¿Qué dijo Molles? Molles de Olimar Chico, séptima alta del departamento de 33. A 20 kilómetros de Varela y a 20 kilómetros de la ciudad de 33, por la antigua Ruta 8, Camino Nacional Anico Pérez se llama. Y usted lo estamos escuchando, somos todos oídos. Diputado, yo fui fruticultor durante 20 años en la zona de Melilla. Ya bien nos habíamos estado chateando, pero le quiero contar lo siguiente. En el año 1995 nos organizamos 4 productores de ahí en la zona de Melilla y viajamos a Italia por razones de conocimiento. ¿Sí? Y estuvimos en un centro experimental, el Módena. El director del centro era un ingeniero agrónomo, colega suyo y biólogo. ¿Sí? Estuvimos hablando justamente de lo que usted estaba diciendo, el tema Mancozeb, el tema glifosato, el tema y el tema de los herbicidas preemergentes. Sí, señor. Y bueno, en aquel tiempo ya estaba todo prohibido este ingeniero. Y le voy a decir más. Cuando nosotros no vimos ningún eucaliptos en la gira que hicimos, que estuvimos allá 14 días, yo le pregunté, el ingeniero se llama Francesco Minguzzi, el director de la estación experimental de Módena. ¿Y por qué no había eucaliptos? ¿Y sabe lo que nos dijo el ingeniero? A ver. Eucalipto mala parola. Mala parola, y con esto ya le tengo que dar salida, pero quedó más que claro. Pero qué gustazo que esté ahí en 33 escuchando. Muchas gracias. Un abrazo, ingeniero, que lo pase usted muy bien. Mala parola, como decir, cuando le dicen algo en el Parlamento decimos, mala parola. César, no abandone la radio, por favor. No, si ya abandono yo, viene Sergio, no se preocupen. Que hay gente que no usamos las redes sociales acá. muchos conocidos míos, después que yo lo recomendé, que lo escuchen, no se pierden su programa. Y no lo puedo atender. A ver si tienen la capacidad de síntesis de 30 segundos. Hola. Buenos días. No le va a dar con 30 segundos. Ya perdí. Buenos días. Sí, ¿qué pasó? Buenos días, señor Vica. Buenos días. Me habla Julio de Las Piedras. Sí, señora. Una antivacuna. Ajá. Le quería hacer cortita la llamada porque ya veo que está en los últimos minutos. Sí, ya me fui. No soy antivacuna porque me doy cuenta que eso no sirve, eso es para matar gente. Y bueno, capaz que el domingo que viene reenganchamos, ¿está? Bueno, escuche. No escucho porque ya estoy en las 13 horas. Yo estoy sin vacunarme, tengo 72 años y anduve entre gente que no está vacunada, que estaba vacunada y enferma. Ah, está. Está clarísimo, está. Bueno. Pero lo principal que tenemos que entender es no armar dos bandos. No armar dos bandos. Porque lo que quieren, los que organizaron todo esto, créanmelo, le pongo la firma y le pongo todo lo que ustedes quieran. Lo que ellos quieren es que nosotros nos peleemos entre nosotros. Nosotros le ganamos esta batalla si nosotros no nos peleamos entre nosotros. Argumentamos, pero no nos peleamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Sergio. Nos vemos. Gracias, Juan Antonio. Hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista.